Arranco esta vez sí, en 3, 2, 1. Highlander, Pichodona, la azul patriota, los coropillas de la masoneta, a la marmota se hincharon las pelotas, que nadie se raje aquí. Esta tanta está llena de muertos, los Jacob se irán de mamporreros, son rancho Andrew. Sácate la paga de tonto y deja de joder. La brava Eleneta arrancó, ¿qué va a suceder? Hay el putero de craft hecho a mayo, y en la defensa nadie llorará por Covington. Libertad para Matrioska, mi rookie quería el bonque del trolazón. Al nuevo año le pedimos manos para Polke, y que Becker no parezca el churum del Van Pels con la depre. Se ha recluido en Don Solo Millón. Entrevista a Pep Hamilton, ídolo de nuestro securata. En Telegram no cabe ni un zumbado más. Con puteros, pistolas, toñis y loises quieres estar. Arnaldo ya lo advirtió, Mayo era un muero. Graf lo ha dejado con el culo abierto. Hay el putero de Trap hecho a Mayo, y en la defensa nadie llorará por Covington. Libertad para Matrioska, y rookie quería el bonque del trola Johnson. Al nuevo año le pedimos manos para Paul, y que Becker no parece un Bell Bumpels con la depre. Se ha recluido en Don Solo Millón. Entrevista a Pep Hamilton, ídolo de nuestro securata. En Telegram no cabe ni un zumbado más. Con puteros, pistolas, toñis y loises quieres estar. Arnaldo ya lo advirtió, Mayo era un muerto. Graf lo ha dejado con el culo abierto. Hay el putero de Graf techo a Mayo, y en la defensa nadie llorará por Covington. Libertad para Matrioska, y el rookie quería el bloque del trola Johnson. McDaniels con la visera de nuevo desterrará atisbos de playbus, queers y lesbianos. En este juego la pasión no se apaga. Ay, la llorona, que Patriots España nunca se acaba. Bueno, pues ahí tenemos ese pedazo de tema que hizo nuestro querido amigo Alberto, el Vanilla Finidi. Y por supuesto, yo no soy Balina. Joder, es que no sé ni hablar, qué desgraciado. Yo no soy Vanilla Finidi. Y hoy me acompaña desde el extranjero con amor. Buenas noches, Xavi. Buenas noches. Me ha encantado. Indiscutiblemente, fan, esto de inicios musicales con Patriots de España me está gustando mucho, ¿eh? Esto... Están viniendo aquí y hay algo más por ahí. Hay playbook guardado para un próximo día. Yo no puedo decirlo todo. Es espectacular, espectacular, la verdad. Yo puedo decir que hay uno por McDaniels ya, también. Hostia, qué rápido. Hay una canción de McDaniels. Quien conocemos ya es bastante rápido, ¿eh? Quien todos sabemos quién es, porque si es de McDaniels, todos sabemos quién la ha hecho. No, ya estaba hecha, ¿eh? Ya estaba hecha. Aquí, ya sabes, trabajamos siempre con adelanto, a poder ser. Pero bueno. Desde el centro del país, Jesús, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Por aquí, hablar un poquito de... del nuevo staff que estamos montando, ¿no? Que se está montando. Y, bueno, como podéis ver hoy, Paquito, hoy no voy a mostrar mi poco pelo en la cabeza. Hoy me he colocado esta gorra vuelta, tío, porque quiero hacer... Al más puro Patricia, ¿eh? Al más puro estilo Patricia. No es Patricia, precisamente, ¿no? Es un poquito modo Dan Quinn, ¿vale? Vale. Porque quiero hacer una reivindicación por esos entrenadores que por denominárseles de la antigua escuela están un poquito minusvalorados. Y sin hacer ruido, el tío ha llegado ahí a Washington y mirar dónde ha puesto a ese equipo, ¿no? Sin menospreciar, por supuesto, al joven talento que hay en la liga, ¿no? pero que muchas veces la experiencia y la veteranía y el saber tomar decisiones en cero coma te da partidos. Y yo creo que donde ha puesto este señor a... Hay que recordar que tiene un 28-3 remontado a las costillas y eso son muescas en el revólver de las que se aprende, ¿no? Y yo creo que el tío con mucho mérito y con mucho trabajo y sin hacer ruido ha puesto ahí a Washington. Y nada, lo dicho. Ok, ok. Ahora, ahora desarrollaremos un poquito por qué este debate, ¿vale? Bueno, me gusta que digas un poquito. Me gusta que seas generoso. Maese Javier Almendros, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Qué tal su resfriado? Bueno, hoy mejor, después de que le metes 3 o 4 horas de cama, ahora mismo mejor. Oh. Que bueno, me he ido a mitad del día del curro y me he metido en la cama y bueno, más o menos. Si toso o lo que sea, intentaré mutearme. Pero bueno, no estoy, no me ha dado fiebre, que es lo que a mí me deja baldado. O sea, que bien. Te voy a decir una cosa, Javi. Aquí ha habido pedos, aquí ha habido eructos, aquí ha habido... ¿Ronquidos? Ronquidos. Aquí ha habido gente tirando de la cisterna del baño. Ya no va a sorprender con nada. Bueno, después del draft de Braver, ¿no? De 2020, yo creo que tampoco podemos estar también muy, muy, muy lejos de esa altura, ¿eh? O sea que... Por eso, por eso. Bueno, Álvaro, el rookie, buenas noches, caballero. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo que discutir contigo porque hay unos temas contractuales que tenemos por ahí de por medio, o sea... Eres rookie, pero has entrado a final de temporada, entonces, ¿se considera temporada completa como finalizada o tiene que pasar un año para contar como un año y pasar de categoría? Porque claro... No, no, yo creo que el año que viene es mi temporada rookie, esto es un poquito el prueba del agua, esto es como, no sé si os acordáis, la NBA... Simmons, el de Filadelfia, que gana rookie del año en su segundo año. Pues igual, yo voy a por rookie de año en mi segundo año. Vale, de acuerdo, me parece bien. La actitud la veo bastante acertada. Así que, mis 10. Y luego, por último, pero por ello no menos importante, desde el estado de Tennessee, donde todo el mundo es fan de las tetas y de los Titans, claro. Porque, entre otras cosas, seguramente no haya otro deporte norteamericano mayoritario, ¿no? En el estado de Tennessee. Sí, sí lo hay. ¿Memphis? Igual. Memphis Grizzlies y los Nashville Predators en hockey. Ah, es verdad que es Nashville. Es... Esa claro, gente claro, que tira claro. Peces gato al hielo cuando se aburre. Eso. Bien, bien. Bueno, todo correcto. Javi, buenas noches. Bienvenido de nuevo por aquí. Encantado de estar aquí con vosotros. He visto que apreciáis mucho lo que hace Titans y habéis decidido llevaros medio staff. Pues bueno, pues aquí estamos a comentar un poco. Y, no sé si bien o mal, pero eso lo vamos a discutir. Hace unos años Titans eran los llamados los pequeños Patriots, porque siempre cogíamos jugadores que salían de allí, Logan Ryan, Malcolm Butler, estaba por ahí, ahí había un... Running back también, que hacía Dion Lewis, es cierto. Estaba Vrabel, que había estado con Belichick, cogíamos todo, éramos los pequeños Patriots. ¿Y ahora son los Patriots los pequeños Titans? No sé. Puede ser. Ni confirmo ni desmiento. Pero veremos. Dicho esto, recordad a toda la gente. En primer lugar, el señor Javier Almendros tiene su podcast. Almendros NFL, que buscáis por las redes sociales, por los podcatchers y lo escucháis en YouTube también, si no me equivoco, ¿no, Javi? Sí, también. Ahora lo subo a YouTube también. Por eso, en YouTube también, que además ha subido uno de McDaniels hace nada y menos. Como hace un rato, sí. Y después, Javi, ¿a ti en dónde te pueden escuchar y en dónde te pueden leer? A mí me, menos en comisaría, espero que en cualquier sitio. Colaboro con el podcast de Titans desde su creación ya, Titans Country, que están pues, en todas las plataformas que podéis encontrar. Y luego el proyecto de enfermedad absoluta que tenemos, que es Socarrat College, que es análisis de jugadores de draft fuera de universidades de Power 5, es decir, universidades pequeñas, que estamos en tanto en X, Twitter o como se llame ahora la red social de Elon Musk. Este año estamos en YouTube, porque hemos empezado a hacer vídeos en YouTube de jugador por jugador. Estamos muy contentos, está teniendo bastante repercusión. Y luego hacemos alguna cosa por Twitch, aunque por ahora lo tenemos parado hasta que esté hasta que acabe la NFL. Volveremos a arrancar otra vez con los directos en Twitch de Socarrat. Pero bueno, por ahí estoy todos los araos metidos. No sé cómo tengo vida. Bueno, pues uno más de los aquí presentes, no pasa nada. No te preocupes. Dicho esto, acaba de reunirse aquí un necrólogo. Hola, Aitor, buenas noches. Buenas, ¿qué tal estamos? Te noto así un poco. Poco peculiar, ¿no? Joder. No, me he pasado porque. Como he dicho que me iba a pasar, me he venido, pero. Digamos que no estoy en mi mejor momento. Pero bueno. Ya. Por eso lo digo. No, un gripazo, algo me he pillado de puta madre. Pero bueno. Hay que hablar un poco de nuestro. Bueno, de nuestros. Ya, recién llegados, así que no había que perder momento para hablar de ello. Bueno, pero bueno. Iremos tratando un poco todos los temas. Dicho esto, saludar a toda la gente de YouTube, a Javier Luis de Ráfaga, a Santiago Bielsa, a Sergio González Pérez, don Sergio, y después también a Iván López. Buenas noches, chicos. Recordar, antes de empezar, primero pedimos el like. Si lo estáis escuchando en iVoox, en Spotify y tal, dale. Si estáis en YouTube, dale el dedito para arriba, que a nosotros nos ayuda y nos ayuda a poder ir creciendo poquito a poco. Chicos, hoy tenemos unos temas por ahí peculiares, curiosos y frescos. Paso a compartir un poco la foto, o bueno, parte del personal que tenemos ya por aquí, y son las firmas de, bueno, el head coach ya lo habíamos firmado la semana pasada, si no recuerdo mal. La semana pasada, no, la anterior, porque fue un domingo, si no recuerdo mal. Y después teníamos nosotros las dudas de, joder, no. No estamos terminando de cerrar ni el staff, ni el defensive coordinator, ni el offensive coordinator. Qué raro. Hasta que ya al final, ayer, se ha empezado a disparar y se ha empezado a ejecutar cierta gente. Paso a compartir la imagen. Nicky, piensa que podría ser peor. Podríamos ser los Jaguars, que son unos especialistas en ser unos gilipollas. La de hoy de Jaguars es maravillosa. Acaban de echar al GM. Por eso. Han tenido que esperar a que todo el mundo les diga no quiero entrenar ahí con ese señor para ver que ese señor era el problema. Pero eso igual les acaba saliendo bien porque se hablaba de que Liam Cohen estaba ahí que iba a ir, luego se echó atrás y de repente han echado a Valky. Entonces igual es el tragarse el sapo para fichar a Liam Cohen. Que oye, si al final se hacen con Liam Cohen... Ojito, porque es otro coordinador ofensivo de esto. Pero Liam Cohen, si no me equivoco, estaba muy de la mano con el que ha firmado Raiders de GM, ¿no? Claro. Skipe o algo así era. Andrew Brown en X ha dicho después, o sea, os voy a traducir lo de Jaguars. Básicamente es que echar a este tío se ha convertido en una necesidad para nuestra búsqueda de entrenador. Ha puesto a Andrew Brand directamente, o sea que... Bien. Yo me he estado riendo bastante rato, vamos. Uy, alguien ha pedido entrar. Uy, y aquí tenemos... Un nuevo contertulio. Bueno, paso a leer un poco las firmas de la gente y después vamos a ir uno por uno comentando un poco de dónde viene, cuál es el origen y demás, ¿vale? Bueno, head coach Mike Braden, nada que decir. Offensive coordinator, sorpresa, gol en las gaunas. Josh McDaniels. Nuestro nuevo viejo, nuevo ofensivo. Correcto. Después, el entrenador de Running Backs todavía no está confirmado, pero lo dan por hecho, que es Tony Dews, que era o estaba trabajando en el cuerpo de Running Backs de los New York Jets este año pasado. Después, el Defensive Coordinator. Este es el que era el entrenador de DL de Detroit Lions este último año, que anteriormente había estado en Tennessee Titans durante 4 o 5 años, si no me equivoco, ¿no, Javi? Sí, lo que pasa es que estuvo los primeros años como entrenador de línea defensiva y el último año estuvo de asistente de coordinador defensivo, creo, algo así. Eso es. Un pseudo ascenso. Eso es. Después tenemos de entrenador de línea defensiva a Clinton McMillan, que aquí ponen tampoco que no está confirmado, pero en X lo estaban dando como hecho, que este ahora mismo no me acuerdo de dónde venía. Lo siento. Titans, luego, estaba yo mirando. Titans. Esa vale. Es el asistente de línea defensiva y especialista de pass rush de Titans, y había sido asistente de línea defensiva. Ah, vale. 2021, ¿vale? Vale. Hasta ahora. Luego, tenemos que el de equipos especiales es Jeremy Springer, que es el que estuvo el año pasado, que de verdad fue el mejor coordinador de todos los que tuvo New England. El único después, que de momento que se queda. Sí, correcto. Después, Tom Quinn como asistente de equipos especiales, que este creo que venía también del tema de Titans y todo esto, me parece. No, y después... Springer era de Titans, ¿no? Es decir, antes de venir no tuvo... Estaba de segundo, me quiere sonar. No, Springer, cuando estaba, Springer cuando venía estaba, de Dance, ¿no? Pero cuando estaba Brave sí, pero, en Titans... pero de antes estaba... de eso. Estaba de segundo en Titans, me parece. Antes de irse a Rams estaba de ayudante, creo. Estaba por ahí metido en equipos especiales. Entró en Rams en 22 y antes yo creo que estaba en universidad. ¿Marshall puede ser? Solo de memoria. Es que como es una de las de Sogarrat, me quiere sonar de aquí. Según Wikipedia, sí. Correcto. Bueno, no. Pues me suena que había estado en Titans, dijeron. No, no me suena del Titans. El que ha estado en Titans es Tom Quinn. Vale. A lo mejor era esto. Que... Vale. Y después, Game Management, John Streicher. Ese está confirmado. Porque yo de ese no he escuchado nada todavía sólido, pero fichajazo sí es verdad. Lo comparan con el, bueno, lo comparan no, lo dicen que es como el Ernie Adams, ¿no? De Braver. El correcto. Es el rarito, ¿no? El nerd del vídeo. Sí, señor. Bueno, pues eso es la gente que tenemos confirmado de momento. Creo que hay alguno más por ahí medio cerrado, prácticamente cerrado, pero todo un poco en veremos. Así que prefiero de primeras, ya que está Javi aquí con nosotros, al menos en el día de hoy, pues que nos comente un poco la gente que hemos firmado que estaban con vosotros, los pros, las contras, lo bueno y lo malo, ¿vale? Empiezo por un nombre que no ha salido todavía, nivel más bajo. Titans esta semana, creo que fue hoy, ha confirmado que el entrenador de Titans, que era el único que quedaba del staff de Vrabel, no va a renovar. Porque no quería probar, no recuerdo ahora el nombre, perdonad, pero no va a renovar y está buscando en el mercado. Así que no os extrañe que en algún momento aparezca por ahí. Los Titans no han evolucionado bien en Titans. Así que no sé si es una buena adquisición, pero bueno, está por ahí. Empezamos, si queréis, por el chico de equipos especiales, por Quinn, se apellida. Siempre me sale Dan Quinn. ¿Cómo es el? Tom Quinn, perdón, Tom Quinn, o no sé cómo se pronuncia. Este hombre estuvo en el 23 como asistente de equipos especiales en Titans. No era el coordinador, y hay que decir que la salida de él y del que era coordinador llevó a que los equipos especiales de Titans en este año 24 hayan sido un absoluto desastre, pero absolutamente desastrosos, al punto de que el único puesto del staff técnico de Titans que ha sido despedido, bueno, que ha sido reemplazado por ahora, no sabemos si despedido, pero por lo menos reemplazado, es el coordinador de equipos especiales. Entonces, creo que no recuerdo en el año 23 graves problemas de los equipos especiales de Titans, dentro de que la temporada fue bastante mala en todos los sentidos. Así que por ahí puede ser una adquisición de bajo perfil. No sé, hasta qué punto puede tener mucha influencia en el juego, pero desde luego aquí no dejó una mala señal. En cuanto a Clinton McMillan, este sí es un fichaje que creo que a mí me gustaba mucho, porque las tres temporadas creo que estuvo en Titans, que estuvo de entrenador de Rushers y de Outside Linebackers, un año de una cosa, otro año de otra, fueron los años donde el Parras de Titans funcionó muchísimo mejor. Fueron los años más potentes de gente como Harold Landry y de Simmons también. Entonces, creo que es un chico que puede daros bastante. También el ejemplo es que este año el Parras ha funcionado bastante peor, a pesar de tener nombres mejores, en teoría, como por ejemplo está Arden Key, que supuestamente era un añadido a Landry. Y me gustó porque hacía, a la hora de buscar jugadores para fondo de armario el Parras, buscaba perfiles que tenían un gran margen de crecimiento. Recuerdo un chico que habíamos hecho en Socarrat, se me acaba de ir el nombre, perdonadme, que era un chico que había jugado un año en universidad como defensive end. Uno, absolutamente. Antes era tight end. Y lo veías y era un chico que intentaba hacer siete técnicas diferentes en cada jugada, era una cosa descontrolada, era como un gremlin metido en una piscina. Y apostó por él y le dio oportunidades y demás. Entonces, veías físicamente era un jugador con potencial. Y apostaba por ese tipo de jugadores con bastante potencial. Entonces, me gusta bastante. El Parras por el que apostaba era mucho de llevarlo desde los exteriores, ¿vale? No como estamos haciendo ahora en Titans, que es presiones interiores y el exterior un poco más de contain. Entonces, es un poco clásico en ese sentido. No vais a tener jugadas con muchos blitzes, no va a ser así, sino va a ser simplemente los dos rushers exteriores intentando uno ganar el exterior y el otro seguramente atacar por dentro o contener un poco la carrera. Muy clásico. Pero lo que es Braywell también. Braywell es un entrenador bastante clásico. Habéis firmado para coordinador defensivo a Terrell Williams. Terrell Williams es, para mí, uno de los entrenadores de staff que ha tenido Titans en los últimos años que más impresión me ha dejado por su capacidad para sacar rendimiento de jugadores del absolutamente nada. Y mucho sigue estando en Titans todavía. Estos dos últimos años todavía lo ha tenido. Hemos sacado jugadores del absoluta nada que eran primero fondo de armario, primero en rotación, empezaban en practice squad. Llegaba a final de año y resulta que había que pagarles porque si no se te iban. Y era gente que venía de rotación que ni siquiera conocíamos. Llegó al extremo, que ya nos reíamos, de un año, no sé si os sonaba un jugador que era Daquan Jones, un línea defensivo muy grande, que era absolutamente juego en la oscuridad, dobles bloqueos, un poquito contra la carrera y poco más. Pero era muy bueno en dobles bloqueos, no sé si era el segundo o tercer jugador de la liga que más dobles bloqueos asumía, con todo lo que eso te da una línea defensiva. Llega a final de temporada, hay que pagarle, no se le paga y se va. Llega este hombre y ¿qué firma tras el draft? A un jugador que se llama Naquan Jones. Oye, a ver, de Daquan Jones vamos a pasar a Naquan Jones y va a funcionar y funciona. Final de año vuelves a tener la misma situación. Es decir, su labor con la defensive line fue espectacular. Tengo dudas de qué puede aportar como defensive coordinator. Yo creo que aquí su importancia en ese sentido no fue muy alta y a lo mejor eso vino a su salida del equipo. Y ahí tengo más dudas. Pero desde luego, si no es ahí, la labor que os va a dar con los gordos de la defensa va a ser, para mí, espectacular. Me parece que has dado los mejores años a Titans en mucho tiempo en esta posición. Y Vrabel, el más famoso de todos, el entrenador, yo creo, más valorado de la agencia libre de este año. ¿Os vais a... estáis ilusionados con él? Dentro de cuando lleven 3 meses de temporada, vais a odiar esa ceja, ¿vale? Esa ceja no se mueve nunca, es eterna. No es un entrenador de absolutamente ningún, pero ningún aspaviento en la banda, lo cual creo que en el perfil de franquicia que es Patriots os encaja muy bien, vamos, con lo que habitualmente quiere Robert Kraft y con lo que están acostumbrados los aficionados con Belichick. No es un defensa, un entrenador de aspavientos. Y es un poco estático en sus decisiones. Es decir, él va con un game plan y sobre todo en ataque es muy difícil que se salga de él. ¿Vale? Eso es un poco, llega a ser un poquito desesperante. Aquí en Titans, en los años que estuvo, obvio el último año, ¿vale? Que fue muy malo, pero aquí era 2 carreras de Henry, un pase. 2 carreras de Henry, un pase. 2 carreras de Henry, un pase. Derrick Henry era muy bueno y es muy bueno, pero llegaba a ser un poco pesado el decir no tenemos variaciones aquí o no tenemos tantas como nos gustaría. Y desde luego, olvidaos de ver jugadas explosivas, bombas en profundo a gente que puede romper, que no está diseñado para que se quede solo. Eso no va a pasar. No nos pasó aquí con Mariota, que tenía buen brazo, no pasaba. Con Tannehill, que era un gestor, no pasaba. Y el año pasado, cuando tuvo a Will Levis en los últimos partidos, lo buscó un poquito, pero enseguida dejó de hacerlo. Entonces es un entrenador que os va a dar un juego muy sostenido y que si conseguís dominar las dos trincheras, funciona. Si no, empiezan los problemas. O perfil así rápido de cada uno de ellos. Bueno, oye, a mí... Desde luego que en principio lo que habíamos hablado de la persona que viene para Defensive Coordinator, yo todo lo que sea entrenar gorditos, ya lo he dicho que siempre bien. Tenemos la duda del tema de la línea ofensiva, de por quién van a tirar. No tenemos ni puñetera idea. Entiendo, pienso que igual le lancen a alguien del palo de Carmen Bricil o alguien que sea de su entorno, que era el que estaba de entrenador de OL de McDaniels cuando ha marchado a Raiders. Pero no sé. Dicho esto, si queréis, porque yo os veo un poco cabizbajos. ¿Qué se necesita para despertarte cuando uno está cabizbajo? Pues una cerveza de nuestro patrocinador, joder, el Neu Brewery. La mejor manera de poder despertarte y de que Aitor, que está a pesar de que tenga un pelo rechulón ahí, coge muchas más energías para poder grabar en el día de hoy, cojones. Y eso es así. Dicho efectivamente, esto, por eso estoy aquí, efectivamente. Que, hombre, por favor, Aitor, la duda ofende. Dicho esto, porque claro... Vamos a decirlo todo. The Real Vanilla Affinity, buenas noches. Buenas noches. He llegado tarde para los cumbieros, pero ya lo he escuchado antes de entrar en el podcast que han estado a tope. Han dado. Han hecho un amago, pero es una cuestión técnica, del técnico de sonido. Para crear el hype. Sí, lo ha dicho Chávez. Para que no lo vea, tengo aquí a más Daniel, preparado para tocar la flauta de Pan, que está a tope. Tenemos que reconocer que la inteligencia artificial está haciendo auténticos estragos y que da imágenes bastante, bastante curiosas. Bastante peluchona. Alguien, la inteligencia artificial controla el mundo. La inteligencia artificial en corto, imágenes de McDaniels con una flauta de... con una flauta de allá. Que, tío, buenas noches y nada, encantado de haber entrado por lo menos para escuchar las opiniones de los entrenadores del compañero de Titan, que agradecido de que esté aquí esta noche con nosotros. Y nada, yo vengo aquí un poco a hablar de mi libro y yo solo estoy empeñado en que, por favor, y él lo conocerá bien, que nos fichemos a Case Carter. O sea, porque están todos los aficionados de Jet, todo, absolutamente todo tu line de Jet, escribiendo a lo de hoy que ha salido de Tony Dew que nos hemos llevado de Running Back, poniendo que nos llevemos también a Case Carter. O sea, bueno, hemos visto la línea de Jet durante estos 2 años. Cuando lo echaron de Titan, creo que leí unas declaraciones de Lee Wan que salió diciendo que era un tío bastante peculiar, bastante rarete, o sea, militar, no sé qué. No sé, del tío ese no habla nadie bien, o sea que espero que no lo traigamos nosotros. Entonces, ¿qué? Acabó con bastante gente en la línea de Titan, como esto. Entre ellos, Lee Wan ya venía de lesiones, ya estaba de salida, como quien dice, pero era el jefe. Lee Wan era el jefe de la banda y prácticamente del vestuario. Y Lee Wan también es un tipo peculiar, ¿vale? No hay más que ver el podcast que tiene con Compton, con el colega. Telita, telita, hay veces que tela. Pero sí, dicen que es un tío bastante severo, bastante ordeno y mando, y eso en el vestuario de Titans no gustaba. Y hay que decir que tampoco su labor fue excesivamente buena. Javi, si no me equivoco, es en ese podcast en el que Brave dice que por una Super Bowl se cortaría la picha. Creo que sí, Busing with the Boys. Es básicamente Taylor Lewan y Compton metidos en un autobús que compraron. Y ahí están y hacen unos podcasts muy divertidos, te voy a decir. Hay que tener un inglés fluido para cogerlo porque hay muchos juegos de palabras y demás, pero muy, muy divertidos. Yo lo empecé a seguir cuando estaban todavía jugando y me divierto mucho y llevan a veces invitados de mucho nivel. No sé si Belichick, no sé si estuvo o lo querían llevar o no recuerdo ahora, pero. No sé, a ver, vamos un poco por partes. Vamos primero por el lado ofensivo y luego por el lado defensivo y que cada uno dé un poco su opinión. Jesús, ¿usted qué opina de la entrada del señor Jack Daniels al equipo de nuevo? Daniels. Sí, A sí, ver, sí. es que era el mote Dentro que le de teníamos en su momento de Jack Daniels y Jack Daniels. Y los Jack motes hay que Daniels, respetarlos. bebida de Tennessee. Claro, perfecta. Está bien. Así, otra conexión, no quiero decir nada. A ver, yo vengo de la experiencia de mi año rookie en el podcast en el que trajimos a Bill O'Brien para sustituir a Patricia en el apartado ofensivo. Y veníamos con mucha ilusión porque ya conocíamos el sistema, porque sabíamos que había implantado aquel sistema con doble Titan y la verdad es que fue una pretemporada bastante ilusionante, digámoslo así, ¿no? Y luego ya sabemos cómo terminó la cosa. Porque al final lo que faltaba era muchísimo talento dentro de la plantilla. Entonces no me quiero hacer mucha ilusión con el tema de McDaniels, pero lo que sí tengo claro es una cosa, y es que como coordinador ofensivo es un tío que ya lo ha demostrado. Me parece que son, corregirme los más veteranos del lugar, pero son 6 anillos en las dos grandes dinastías de Patriots, él ha estado. Entonces, si viene como coordinador ofensivo, que es como viene, y va a tener poder en el aspecto de ataque, y se le va a dejar de jugar, vamos, a muerte. A muerte. Ha habido un gran debate con el tema de Ben Johnson. Álvaro, tú que lo defendías en el grupo y. El bola Johnson, ¿eh? El trola, el trola. El trola Johnson, el Si trola Álvaro Johnson. no ha escuchado la canción del principio, que la escuche, que la ha puesto en el grupo también, que la escuche, que hay una tropa dedicada a él. Yo la eterna duda que tenía de. Y sigo teniéndola, ¿eh? Y después del partido del otro día de Lions, la tengo más aún. ¿Cómo te puedes, o sea, cómo te desarrollas tú, cómo te desenvuelves en la banda cuando tienes que tomar decisiones en muy poco tiempo? Porque para diseñar playbook, tú te llegas a casa, te pones a dibujar, ves los jugadores que tienes, todo lo hemos hecho, y montas un sistema para tu equipo. y hay que reconocer que la pizarra de Ben Johnson a la hora de dar cosas nuevas al fútbol está siendo espectacular. Pero a la hora de gestionar partidos, el otro día se le vieron muchas taras. Y de hecho, yo creo que con el talento que tenía Lions y con el momento en el que estaban, para mí ha sido una cagada, lo vamos a llamarlo así, el partido del otro día. Entre otras cosas, porque yo creo que Lions, esto lo he comentado con Paul, qué lástima que no esté aquí hoy, pierde su estilo de juego. O sea, ellos empiezan haciendo daño con Gibbs y cuando se ponen abajo en el marcador se ponen nerviosos y empiezan a precipitarse y empiezan a tomar decisiones que al final un coordinador ofensivo es lo que tiene que hacer, tomar decisiones en la banda. Yo el otro día lo decía, que no tienes que tener 100 cartuchos en la mochila, tienes que tener 5 y saber cuándo utilizarlos, punto. O sea, no hay más. Yo creo que McDaniels tiene esa experiencia para desarrollar el ataque y a la hora de jugar y a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y me voy a limitar a invitaros a que escuchéis el podcast que hizo el otro día el comandante, porque el comandante Almendros, que está ahí, que me mira, que gira los ojos. Porque yo creo que la gran diferencia que hay del staff de este año, sin meterme en nombres, al staff del año pasado, es que el staff de este año lo está haciendo Vrabel. O sea, Vrabel está llevando a su gente, con la que él confía y con la que él va a trabajar. Porque el año pasado al final se vio que a Mayo le pusieron todas las piezas en las que él había gente que conocía y había gente que no, había gente con la que había trabajado y había gente con la que no. Este año Vrabel está haciendo su staff. Va a trabajar con confianza y se está viendo que tiene mano para tomar decisiones. Entonces, yo creo que Vrabel sí estuvo con... coincidió con McDaniels en el equipo, ¿no? Cuando Vrabel era jugador, sí. Ellos coinciden, se conocen y no sé, yo creo que poco más que añadir. Yo, Jesús, sin querer decir que es verdad que se precipita en ataque y no juegan su estilo, 18 bajas en defensa. Estamos hablando del ataque, Xavi. Sí, claro. Sí, pero me refiero que como... A lo que voy es que esas 18 bajas en defensa, o sea, a ti te están anotando, pero tú tienes que asegurar puntos, y más si te están anotando. O sea, a lo que voy es que ellos pierden su identidad, porque si al final, al principio tú estás haciendo daño con Gibbs, estás corriendo, estás jugando con pases cortos y estás avanzando, es una tontería que quieras cambiar tu esquema porque te anoten tres veces seguidas o te pongas una anotación por debajo. Es donde yo veo el error. Que luego después se le achaca mucho al tema de Goff. Y yo creo que ahí Goff puede tomar malas decisiones dentro de una jugada, pero la jugada te la marcan desde la banda. Entonces, tú puedes tomar, te puedes equivocar de pase, puedes dar un pase. También la clima... No, en Detroit jugaban encerrado. ¿Qué coño? Es que tengo ahora mismo en la cabeza. Jugaban encerrado. O sea que tú puedes cometer errores, pero al final el playbook te lo están mandando desde la banda. Y yo creo que es ahí donde se equivocan. El otro día la conversación que yo tenía con Paul es... Si tú ganas el staff es la hostia, pero si pierde la culpa de Goff, no. Goff, tú te puedes equivocar cuando lees una primera lectura, segunda lectura, tercera lectura y das el pase donde no tienes que dar el pase. Pero cuando tú marcas la jugada te la están diciendo por el casco. Y ese es el planning de juego que te está marcando el staff, que es a lo que yo voy. Que yo creo que se vuelven a marrateguis, pierden su identidad y cuando tú juegas a lo que no sabes jugar, pierdes los partidos. No hay más. Sí. Pero también un poco es porque los Lions no saben lo que es por detrás en el marcador, se ponen nerviosos, no sé qué, y ya está. Y lo que dices tú, Xavi, es verdad, tiene muchas lesiones. Pero ya te digo yo, y creo que todos somos conscientes, que a pesar de todo eso, los Lions podían haber ganado el partido perfectamente con lo que tenían, si no se llegan a volver locos. O sea, quiero decir que sí tienes excusa para perder, pero aún así tienes las herramientas para ganar. Pero, y antes de pasar la pala, de darle a Álvaro la palabra porque se le ve con ganas, y decir que yo me refiero a que con la defensa entera yo creo que ganan el partido, porque la defensa de Detroit entera es una locura. Pero aún así, puedes ganar el partido. Perfectamente. Pero luego jugar a Marrategui con la defensa que tienen y la gente le come los huevos a Ben Johnson porque ha jugado bien para quemar reloj, para que le pase no sé qué para otro. El problema es, si no tienes todo el equipo entero, es que, joder, mucho han hecho llegar donde han llegado con el equipo que como lo tienen. Detroit Lions. Yo solo voy a decir una cosa. A pesar de eso, podían haber ganado perfectamente. De hecho, tenían que haber ganado. Solo digo una cosa. Y es que me parece una putísima mierda el sistema que tiene puesto la NFL, que permitan hacer las entrevistas a los candidatos y que las entrevistas puedan ser de 4, 5, 6 horas, como ya han filtrado, que por ejemplo Ben Johnson estuvo 5 o 6 horas con Brady hablando del tema para ir a Raiders. O sea, me parece una putísima mierda, hablando pronto y mal, porque quieras que no, tu cabeza no está al 100% a lo que tiene que estar. Hombre, es que yo lo tengo clarísimo. Todo el circo de los entrenadores debería ser después de la Super Bowl. Yo lo siento, yo soy muy radical. Estés o no estés bajo contrato, me da igual. Me da exactamente igual. Después de la Super Bowl, y encima generaría un circo para después de la Super Bowl que sería hasta interesante para de seguir. Y lo concentrarías mogollón. Un draft de entrenadores, molaría, ¿eh? Y ya está. Bueno. Y es que ahora estamos a lo que estamos y luego ya estaremos a lo demás. Yo lo tengo clarísimo. Eso debería de ser así. Habrá gente que, o por esto, por tal o por cual, no será. Y no será. Pero es que genera además un tráfico de eso, de información, en un momento que estás a otras cosas. Estamos a los playoffs. Ya no estamos hablando de circo de entrenadores. Me parece ilógico. Y con la que le gusta capitalizar estas cosas al NFL, me parece hasta que sería un buen negocio. Pero bueno, oye, cada uno verá. Pero es que eso, lo peor es que adultera la competición, claro. Porque estás a lo que no estás. Hacerlo de las entrevistas telemáticas para ahorrarte el viaje de ir a no sé dónde o a donde tengas que ir y tal. Sí, y luego tienes entrevistas de 6 horas. Pues es que me da igual. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Que estén tropecientas horas en una entrevista y luego otra entrevista de otras tropecientas horas. Claro. No lo comprendo, tío. No lo comprendo, de verdad. Álvaro. Bueno, yo por intervenir al tema de Ben Johnson, porque también me parece que el tema de Ben Johnson y lo que hablamos de los cuartos down y todo eso, al final son argumentos que, sin tachar a nadie de nada, yo creo que muchas veces nos hacemos un poco de trampas al solitario y tiramos un poco de argumentos ventajistas. O sea, yo ya lo comenté en el grupo, yo creo que el play calling se pasó de vueltas. Creo que el pase de Jamie Williams es totalmente desacertado como jugada. Creo que busca demasiado profundo para en un momento en el que quizás no había que ir tan pasado de vueltas. Pero lo que yo considero es que eso es Ben Johnson, que es un coordinador ofensivo de 6 años, creo que ha dicho hoy en Chicago, que lleva entrenando, propiamente dicho, y enfrentándose a entrenadores de la liga. Un coordinador ofensivo que sale y en un momento importante en el que está tensionado, porque su defensa obviamente está permitiendo muchos puntos, de hecho Washington no tiene ningún punt, o sea, era o generabas turnover o te anotaban. Entonces, está tensionado, comete un error, tiene una mala tarde. Es un problema tener una mala tarde en playoff porque al final queda la narrativa, igual que le ha pasado a Lamar Jackson, de joder, macho, es que vaya pecho frío en el momento no sé cuánto, entonces ya hablamos de que estaba entrevistando con otro. Entonces, entramos ahí en argumentos un poco que creo que no corresponden tampoco, porque al final, dentro de lo que cabe, en un partido divisional, Detroit anota 31 puntos, hace 500 y pico yardas, que también es una barbaridad, y tiene una serie de errores en los que también, o sea, no quiero entrar en jugadas particulares ni en culpar a nadie, obviamente, porque aquí han palmado todos, ha palmado el primero Campbell, el segundo Johnson y Glenn, y luego todos los demás. Entonces, hay determinadas también circunstancias, por ejemplo, la intercepción, la primera, es, a mi gusto personal, es un error de Tim Patrick en una ruta en la que rompe tarde, deshace el timing de Goff, Goff duda y manda un balón altísimo. Luego hay otra intercepción, es cover 4 en una cerca de la endzone, de hecho la intercepción la hace Saint Ristin en la endzone, es una cover 4. Cover 4, la manera de vencerlo es el concepto Mills, tú tienes un post en la ruta más lateral y un receptor en el slot que tiene una dig. Por concepto de cobertura, el safety interior de ese lateral tiene que seguir al de la dig. Dejas uno a uno a tu receptor, Jamison Williams en este caso, con Saint Ristil. No sale la jugada. O sea, ¿hasta qué punto es play calling, es ejecución? Al final es Yo creo que eso es una catástrofe de Detroit como equipo, defensivamente, ofensivamente, todas las facetas, sale todo el mundo bastante tocado. Y creo también que Ben Johnson es un coordinador joven que tiene una mala tarde y que realmente levante la mano el entrenador, coordinador, play caller que no ha tenido una mala tarde en playoff, porque aquí lo sabemos nosotros, tenemos a McDaniel que viene ahora. McDaniels ha tenido malas tardes en playoff. Yo creo que todos recordamos una Super Bowl en la que Wade Phillips durante tres cuartos y medio le pinta la cara. Entonces, al final tuvimos que sacarlo adelante con la Josh Yu, una jugada a Gronk y metemos un touchdown. Entonces, al final, bueno, y es una mala tarde y no considero que fuera desleal a lo que ha sido, porque al final, durante todo el año hemos visto muchos highlights, que si Penei Sewell en el reverso amenaza fake pass, el hook al lateral y todo esto. Entonces, el problema que tenemos, igual que con los cuartos down, cuando llega uno y se juega los cuartos downs y los convierte, que qué huevos, tío, qué maravilla, eres fantástico, y cuando falla, pues a veces es un pringao. Pues en el caso de Ben Johnson, bueno, pues fue abajo con su filosofía. Yo creo que se equivoca porque a lo mejor no era el momento, pero él fue abajo con su filosofía. Es un play caller relativamente agresivo que le gusta, pues es ese tipo de arrugas para pillar a la defensa desprevenida, y él cae con su barco, cae haciendo lo que él hace, y eso al final le va a servir pues para aprender. O sea, es un tío que está empezando su carrera, ahora tendrá que demostrar en Chicago otras cosas, otras virtudes, no tanto laboratorio. Entonces, bueno, es una catástrofe para Detroit, pero tampoco es algo que digan mucho o poco sobre qué es Ben Johnson en general, porque al final 18 partidos, un par de momentos cuestionables, pero de esto va, al final somos 32 al empezar, solo va a ganar uno, ¿qué pasa? El resto de los 31 no valen. No creo que Ben Johnson sea un inútil como coordinador, igual que no creo que Lamar Jackson sea mal quarterback por palmar en playoff, ni creía en su día que Peyton Manning era un negado y todo lo demás. Entonces, yo creo que también hay que tener un poco de paciencia y no hacer el análisis también en base a resultados. Yo suelo hacer el ejercicio de, si Jameson Williams conecta el pase con Jahmyr Gibbs 50 yardas para touchdown, ¿yo le como los huevos? Sí, punto de macho. Si se equivoca, tampoco puedo venir yo ahora a hundirle. Entonces, creo que también hay veces que hay que pensar ese sentido de, si esto hubiera salido bien, yo lo habría alabado. Entonces, ¿hasta qué punto sí puedo subirme al carro de mandarlo al pilón? Yo, Álvaro, por comentar una cosa simplemente, y es que si no, si pasamos a otro, se me va y ya después no me acuerdo de lo que ha dicho Álvaro. Yo estoy de acuerdo en que Ben Johnson no se traiciona a sí mismo. Ben Johnson en playoff es lo que es lo que ha mostrado toda la temporada. Lo que no estoy de acuerdo de Álvaro cuando dice que es una mala tarde. El partido, y no han pasado varias, ha pasado varias veces este año, contra Texan Goff tiene 5 intercepciones. Ese partido se lo gana Glenn en defensa. Lo que pasa de este año de Ben Johnson, que para mí no ha sido tan brillante como el año pasado, y yo no sé tanto de táctica como tú, pero llevo viendo NFL 15 años y algo, o por lo menos sepa decir si me gusta o no me gusta, es que creo que este año la defensa de Lyon, hasta que se ha mantenido sana, básicamente hasta que Hutchinson ha durado, le ha ganado los partidos en muchos aspectos. O sea, es decir, por ejemplo, ya con el partido de Bills o de Rams, que le meten 500.000 puntos a esta defensa, no, obviamente ahí el ataque tuvo su mérito. Pero si te hablo de ese partido de Texans donde Goff tiene 5 intercepciones y tal, yo lo que le achaco a Ben Johnson es que parece que no sabe a quién tiene de quarterback. O sea, cuando tú coges a un tío y los pones y por buscar ese ataque tan explosivo y tú no tienes a un quarterback que sea capaz de hacer eso, como creo que es Goff, o al menos no es este tipo de quarterback, distinto es que ahora tiene a Caleb Williams, y bueno, Caleb Williams brazo lo tiene, y eso se lo va a poder dar. Veremos a ver si le puede dar también otras cosas, porque Caleb Williams no parece el tío, como dice Paul, el lápiz más afilado del estuche tampoco, pero... y después, otra cosa, yo Ben Johnson lo he visto en un equipo que tiene un talento en bruto descomunal, o sea, tiene una línea que es una pasada. Yo he visto pocas líneas como esta, de talento descomunales, y tiene unos receptores top, y tiene un tight end top, y tiene dos running backs top, no tiene uno, tiene dos. O sea, tiene dos running backs que para mí son mejores que la mayoría del mejor running back de todos los equipos. O sea, esos dos running backs son mejores que Ramón de Stevenson, por ejemplo, son mejor que el running back que Pollard, que está en Titan, por hablar de otro, son que muchos de la liga. Entonces, ese más, ese que oye, que el mérito al general manager este, que para mí, sin saber cómo se llama, es el mejor manager de la liga ahora mismo, junto con el, junto con Howie Roseman, el de Eagle, que es decir, no lo conocemos. O sea que es brutal lo que tiene este equipo. Lo malo de este equipo es que eso en contrato rookie van a ir dejando de estar en rookie y habrá que renovarlo y no va a poder renovarlo a todos. De hecho, el guard Taylor le cumple, veremos a ver si lo pueden retener. Entonces, ¿hasta qué punto? Hombre, para mí, obviamente, el favorito junto con Brave, las TG Code de la liga, porque no hay más. O sea, estamos viendo que Jaguar no tiene huevo de firmar a nadie, que Raider está pensándose si firma a Pete Carroll. O sea, es que en la liga no hay más entrenadores, que son dos o tres. Nosotros hemos llevado al más prestigioso y Chicago se ha llevado al otro, a la niña bonita de Estados Unidos, ¿no? Pero, y Jeff parece que se ha llevado, si no se ha llevado ya a Gleck. El resto ya lo ha firmado, sí. Es oficial. El resto es... no sé, a mí no me convence prácticamente nada de los que... Las palabras correctas es un brindis al sol, Alberto. Ya, por eso digo, entonces... entiendo el fichaje, entiendo que se le dé la oportunidad. Yo el otro día dije en el podcast de la semana pasada que me parece un tío inteligentísimo en el sentido de que ha estado dos ciclos de entrevistas y ha pasado el tema porque seguramente él ha visto que a los equipos, a los supporting cast que los ofrecían esos equipos no eran los idóneos. Y este año con Chicago, que es verdad que la línea es fecal, pero tienes quarterback, tienes receptores, tienes una defensa que es muy buena. Esa defensa de Chicago es muy buena. Money para gastar también. Y tiene dinero, tiene un pick bueno, o sea, es lógico que se haya ido Chicago. Yo por eso cuando salió lo de Raider digo, eso no me cuadra nada, ni Brady ni Leche, a mí no me cuadra que se vaya Raider, porque si ha estado 2 años rechazando entrevistas de equipos malos, que ahora se vaya Raider no tiene ningún tipo de sentido, y efectivamente no se ha ido allí. Entonces, hombre, obviamente el mérito que tiene, pero es verdad que lo va a tener que demostrar. Se va a tener que demostrar en la liga... lo que ha hecho seguramente con un equipo que tiene menos talento y como head coach, que claro, el amparo que... o sea, el otro día, por ejemplo, meten un touchdown, no sé si antes del descanso, no sé qué, no sé cuánto, y Dan Campbell se va a celebrar con todo el equipo, no sé qué, no sé cuánto, y él se queda sentado en una silla mirando la tablet. Obviamente está pensando en la próxima jugada que van a elaborar. No es el trabajo... pero no sé, no me daba el feeling como un tío de este tío va para con gestores. Por ejemplo, es como si me decís que Joe Brady, que yo creo que tiene Asperger, y Edu, el de Bill Mafia, también lo dice. Yo a ese tío no lo veo, y Iñaki lo conoce también de LSU, no lo veo de Gesco en la vida. O sea, no se me ocurriría nunca firmar Joe Brady. Sin embargo, creo que nos ha dado este año el mejor Allen, seguramente, que hayamos visto, o por lo menos al más sensato. Entonces, veremos a ver cómo le va a Ben Johnson. Yo digo... o sea, no lo veo como un va a ser seguro top. Y yo sí era de los que prefería más a Marrategui en la vida firmada por Bravel. Yo, igual que ha considerado Kraft, ¿no? Sí, yo, a ver, mis dudas sobre Ben Johnson no son como coordinador, ni como play caller, ni nada de esto. Mis dudas es cómo puedes reaccionar en una plaza tan hostil como es ahora mismo Patriots. Porque él está en un entorno con Campbell, está protegido. Vas a llegar a Chicago, donde es una plaza directa, supuestamente un poquito más sencilla que la de Patriot, pero ahora mismo en England. Entre comillas, muy entre comillas. Chicago es mucho más complicado de lo que parece. En este estadio he estado yo y pedían, el día que jugaron contra nosotros, pedían a Everflux colgado una pica, ¿eh? Claro, complicado, sí, ¿eh? O sea, pero Chicago tiene no era ninguna locura. Sabéis cómo estamos nosotros. Sí, pero que Chicago tiene fama de ser, al menos los Bears, como muy amable, y para nada. O sea, no es Filadelfia o no es New England y no es Nueva York, pero yo creo que le va la faga. O sea, justo detrás va Chicago, ¿eh? Ya no es por el sitio, sino por la situación que estamos viviendo nosotros. No, yo estoy hablando de la afición, de lo... De los Bears. Eso, la hostilidad de la afición. La hostilidad en los momentos malos, quiero decir. Cuando no van las cosas bien. Me refiero a eso. Que va justo detrás... Yo creo que va detrás de los que te he dicho. También es verdad que allí están acostumbrados... Nueva York, Filadelfia, y luego detrás ya va, luego estarían ya Chicago y quizá Cleveland, ese rollo. Dale, Jesús, que era solo puntualizar eso. No, no, pero si era eso, simplemente era ese comentario, que yo creo que para la plaza que tenemos nosotros ahora mismo, pues yo creo que la opción era la de un tío con experiencia y un tío que sabe bregar estas situaciones y no Claro. experimentos. O sea, Ah, es no, simplemente eso como está diciendo, que como dice Alberto, es el amarrategui. eso es totalmente legítimo y tampoco tiene por qué ser amarrategui. Al final es invertir en experimentos o invertir en cultura. Y Kraft elige deshacer un poco la tontería del año pasado. O sea, yo entiendo perfectamente, obviamente, el fichaje de Braven a mí me parece correctísimo Eso también. es lo Yo soy bueno. más del tipo Ben Johnson, Joe Brady. Yo sí me lanzaría a experimentar con un autista de esto de pizarrita, pero porque es también lo que a mí me gusta, pero yo entiendo perfectamente ficha de Breivell y me parece fantástico. O ¿Me sea, permitís una pregunta? dale, dale. Ojalá Sí, apto sí. para todos y me contáis. Breivell, cuando se va, lo echan, sabe Dios lo que pasó ahí, hubo un poco de todo. De Titans dice que no va a entrenar al año siguiente, es una cosa que nos sorprende un poco a todos. Estuvo de asistente en Browns. ¿Os cuadra que ya en aquel momento hubiera hablado con Robert Kraft? Le dijese, si esperas un año por mí, voy. Y Robert Kraft dice, pues tiro con lo que tenga aquí y el año que viene le doy una patada y ya tengo algo para funcionar. Y con suerte tengo un quarterback ya para empezar la No siguiente. creo, no creo, pero me podría cuadrar. O sea, Mira, no creo que haya sido así, pero tampoco sería descartable. pues yo os voy a decir que Tengo realmente mal. después me creo que sea algo así, en plan de, no tanto de hablarlo de, mira cómo va con Mello y como vaya mal tal, tengo a Breivell asegurado. Y ya está, y a tomar por culo, porque no tampoco le dan nada a Es Mayo. una red, es una red de seguridad. Yo creo que Mayo, hasta el partido de Chargers, era el Cardinal. entrenador de este año. O sea, que Braver estaba ahí, sí. Vale, pero no. Yo no Sí, lo sí. tengo tan Por claro, eso, porque ahora ha ido saliendo mierda. Perdona, Aitor, digo, Sí, pero no. ahora ha ido saliendo muchísima mierda, de que el vestuario no sé qué, que no sé qué, no sé, que está todo oculto, lo típico de la NFL. Oh, Bueno, vamos a tradear a Deshaun Watson. Tradeado. Uy, 56 denuncias por cosas que no tocarían. No. Presuntas, presuntas. Presuntamente. Vale, es decir, esto funciona así. Ahora ha salido mierda que te cagas de Mayo, que es que yo veo esto y digo, ¿por qué no lo hemos echado antes? Es que. Javi, yo te lo compro lo que tú has propuesto ahí. A ver, Es es explica, perfectamente posible. es Que no explicado creo que haya pasado así, muy. pero es perfectamente posible. Es Y explicado más con muy, Kraft. muy, muy para niños y todas las variaciones que queráis sobre eso, ¿eh? Lo tengo pensado, pero no lo hemos hablado. Yo no tengo muy claro que Vrabel estuviese dispuesto a aceptar entrenar otro equipo que no fuese Patriots. Eso es una sensación mía por la personalidad que nos transmitió en Nashville todos estos años. Yo creo que él, además, cuando acabe la estancia en Patriots, probablemente agache la cabeza, vaya a college o pase a College. hacer otra cosa y diga no sigo en NFL, me cuadraría con la personalidad de él. Entonces, por eso yo tenía muy claro cuando ya vi que el año pasado no entrenaba, digo, con el movimiento que hace Patriots este año, lo normal es que en el 25 el entrenador de Patriots sea Vrabel, porque encaja todo y con el dueño que tiene Patriots encaja el movimiento perfecto. Lo que se comenta, simplemente lo voy a decir muy rápido, es que Ryan Day en Ohio estaba muy cuestionado el año pasado, después de que Michigan además gana el campeonato en Natty. Se dice que Breibol espera ese año porque seguramente el año que viene, pues, si, pues, al final han ganado Natty y Ryan Day pues, seguramente extenderá el contrato. Pero como eso era improbable que pasara, o sea, pues, antes de todo ese rumoreaba que iba allí. Yo no creo que sería la conversación directamente que tú dices, pero sí creo que cuando le dio la chaquetilla roja hubo ahí comentarios. Cuando le da la chaquetilla roja, Kraft, que seguramente ya estaba runtando que iba a echar al viejo, él estaba obligado a poner a Mayo, porque ya lo habían acordado un año antes con la liga. Que yo no sé si eso después lo puedes deshacer, no lo puedes deshacer, no lo sé. Pero en Mayo ya estaba establecido el sucesor. Entonces, que al final el otro día él reconoce que él como que se siente culpable por haber puesto a Mayo en esa situación mucho antes sin estar preparado. Básicamente, Kratis es eso. Seguramente, y estoy seguro de que si eso no llega a estar firmado, el plan sucesorio que además mandas a la liga para evitarte la de la entrevista, que ya ves tú, la entrevista este año estaba Claro Breiber, la has entrevistado a dos morenos y a otro hijo de vecino y traes aquí a Breiber y se acabó. Fíjate tú lo que te has ahorrado. Pues yo te digo que si el año pasado no llega hasta firmado eso con Mayo y es Chaverichi, seguramente Breiber es el entrenador y Mayo pues sería defensive coordinator o lo que sea. Pero Escúchame, Alberto, yo no te compro eso solo por una razón, porque Belichick tiene buena relación tanto con Breiber como con McDaniels y todo esto, y ninguno de ellos iba a querer aceptar ser el sucesor de Bill, al Es menos de que una ha forma habido. directa. De una forma indirecta, como ha sido a través de Mayo, sí, pero de una forma directa, Es que. morder la mano de quien te ha dado de comer. Sabiendo lo leales y lo fieles que son esta gente, a Bill yo no lo veía. Es Sí, que pero Breiber. ha habido una transición, chicos. O sea, no podemos ver como una continuidad. La realidad es que Kraft toma una decisión él solo, cambian todo el staff, empieza a tomar él solo decisiones. Hay mucho más control por parte de Mayo, hay una pérdida de poder, hay una caída respecto a los últimos años de Belichick y Mayo. Y en cambio ahora Breiber es justo lo contrario, hay una recuperación de ese figura única, ¿no? O sea, el modelo, hemos vuelto una especie de modelo de Belichick, tío. Está poniendo y controlando absolutamente todo. O sea, yo creo que hay un proceso en este año en el que Robert Kraft da un paso adelante y empieza a involucrarse y a tomar decisiones que lo han echado. O se ha echado él para atrás. O sea, y eso para mí es lo que para mí no cuadra con Breivell, en el que yo creo que Breivell no iba a venir con las mismas circunstancias que llega Mayo el año pasado. Seguro. Tenía que haber pasado este año y pegarnos el ostión que nos hemos pegado, desde mi punto de vista. Por eso yo creo que no, pero vamos. Una cosa, Javi. A consecuencia de lo que dices de que al final tienen que traer a gente para trabajar con Mayo y tal. Hace un rato ha salido filtrado una cosa que no sé si la habéis leído, pero me ha resultado tremendamente interesante para darnos cuenta de lo que pasaba en el roster de New England en el año pasado. Y es que ha salido filtrado el sueldo que cobraba Alex Van Pelt. 3 millones. 3 kilos. Ostras. 3 kilos. ¿Eso qué quiere decir? Que Que no cobraba más que quería Mayo. venir a entrenar aquí ni Jesucristo. Y que Ni cobraba. Y yo Jesucristo. creo que cobraba más que Mayo. Cobra más que el Probablemente. millón de la hermandad de McDaniels, por ejemplo. Por eso. O sea, tú date cuenta. ¿Hasta qué nivel han tenido que soltar pasta para que alguien trabajase en el lado ofensivo de New England con Mayo? Claro, por eso digo, yo creo que ha tenido que haber una visita a los infiernos para que Kraft dé un paso atrás y le deje las llaves a Breivell. Y sin este año de infiernos, yo creo que esto no habría pasado. Y de hecho, También, bueno, perdón, perdón. te dejo hablar ahora mismo, Javi. Una cosa que a mí me parece tremendamente positiva es que la entrada de Mike Breivell se cepilla a Robin Glazer del medio, Por todas eso. las mierdas Por woke eso. que estaban metiendo en el equipo, todas las gilipolleces, se las cogen, se las follan, se las pasan por el forro de los cojones y hasta luego, Lucas, y volvemos a la vieja escuela. No Ya, digo ya. vieja escuela porque sea muy antiguo, sino demostrar que New England ha ganado anillos. Tiene una historia, tiene un pozo, y no quiere decir que vayas a volverlo a ganar, pero demostrar y que la gente que trabaja ahí, que juega, realmente reconozca que eso ha pasado ahí y que eso ha sucedido. Y Robin Es una de las cosas Glazer. más absurdas que hizo Mayo según Hizo entró. mayor, correcto. Yo leí que Belichick ponía a Robin Glazer como una de las culpables de la mala relación o del empeoramiento de la relación entre Belichick y Robert Kraft, como una persona que estaba interpuesta ahí metiendo mierda. Y de hecho dicen que es el propio Braver el que habla con Belichick y le dice, quítate a esta tía de en medio, que es una inútil. Mira, una Luego, mientras. cosa. Hay una cosa que Breivell siempre destacó para bien desde el primer momento, ¿vale? Breivell, los primeros partidos en Nashville, cuando llega, fueron malos. No sé si la franquicia me parece que empieza 0-4 con él, la primera temporada, y la gente se tiraba un poquito de los pelos. Era lo que realmente funcionaba con él y lo que nos daba muy buenas sensaciones, era la gestión de vestuario. Nashville no se caracteriza por elegir precisamente gente que esté muy bien de la cabeza en los drafts. Siempre tenemos alguna red flag por ahí y siempre vamos a por jugadores que caen porque tienen temitas, ¿vale? Jeffrey Simmons, por ejemplo, en Nosotros también, ¿eh? sí, no, pero hay los nuestros son algunos de tela. Tenemos gente que no podía apostar y sus cuentas eran su nombre. Nosotros tenemos jugadores sancionados por apostar que al volver de la sanción han pasado a hacer un podcast en el que hablan de juegos en los que se apuesta. O sea, tenemos gente que está muy mal. El tema es hablamos el mismo idioma. También fue muy sonado, ¿verdad? Continúo. El tema Isaiah Wilson, el pick de primera ronda en su momento, que jugó cuatro snaps y se retiró porque tuvo todo lo que se os ocurra fuera del campo, todo. Y Vrabel lo gestionaba muy bien, funcionaba la cosa muy bien en ese sentido, en la gestión del interior del equipo, de que no hubiera problemas, incluso jugadores que venían con temas personales, salvo el caso de Isaiah Wilson, que fue muy bestia y no había nada que hacer, es gente que no ha dado problemas nunca. Entonces, por ahí funciona muy bien. Entonces, yo creo que la gestión que hace Vrabel de la gente que está a su alrededor, tanto staff, gente de las oficinas y jugadores, es muy bueno. Ahí no creo que vaya a haber esos problemas que decís de ejecutivos que quieren hacer de políticas que no van con lo que tú quieres o que crean problemas donde no los hay, que es una de las máximas para mí dentro de la gestión de grupos de trabajo. Yo me dedico a eso, entre otras cosas, y es de si no hay un problema, no lo crees. Una de las básicas es no crees ningún problema y si puedes solucionar alguno, ya la cosa va genial. Y Breivell en eso es muy bueno. A La mí mientras. duda que tengo con él es si es un tío apto para llevar todo por encima de la posición de head coach. Aquí funcionó con John Robinson bastante bien todo, hasta las famosas imágenes del trade de J. Brown. Aquella imagen, eso fue de aquí se ha roto todo, esto se va a la mierda y se fue a la mierda absolutamente. Normal, ¿eh? Normal. Y fue culpa de John Robinson, se puso supo después la historia que hubo y demás. Y después con Rand Carthon, cuando llega, que es el que se calza a Vrabel, también se dice que ahí hubo problemas. No sé si darle las llaves a Vrabel es un tipo lo bastante capaz para asumir ese rol, que en lo que ha asumido, que está por debajo de esa responsabilidad, sí ha funcionado muy bien. Ojalá le vaya bien, ¿eh? De verdad, a Vrabel todo el mundo en Nashville le tiene mucho cariño. De hecho, yo me hubiera gustado que hubiera vuelto este año y así mandamos a Callahan por ahí a salvarse a la parte. Pero tengo esa duda. Esa es mi principal duda a la hora de ver si es realmente capaz de asumir ese perfil que sí tenía Belichick, de entrar en renovaciones, contratos, en temas monetarios, que no sé si Vrabel va a funcionar bien. Una duda que te quiero preguntar, Javi, porque antes hemos dado una vuelta a todos los ex de Titans, pero no a Ryan Cowden. Ryan Cowden al final viene con Robinson, es el asistente de General Manager con Robinson durante toda la época y se queda de interino el año que echan a Robinson en Titans. Luego ya cambia General Manager y coach y se va. Y este año ha estado en Giants. Y en Giants lo ha recuperado y lo va a poner ahí de número dos, vamos a llamar, del actual General Manager. O sea, si lo puedes contar algo o A si crees ver, que de Cowden, lo que acabas de decir. yo creo que Cowden era el hombre de Breville con el que tenía más afinidad de la ejecutiva, por así decirlo, de las oficinas, dicho mal y Pero pronto. era un hombre de Robinson, también. Era un hombre de Robinson y estaba dedicado al vicepresidente de personal, creo que era, lo que no recuerdo si era personal deportivo o cómo estaba el nombre exactamente, pero era un poco el que llevaba, el que tenía que tomar decisiones sobre personal. Si este hombre vuelve a ese rol en Patriots, ahí, a ver, tengo dudas. Tengo dudas, porque hubo decisiones que yo no entendí en aquella época. De no ya la de J. Brown, que esa no la entendió nadie, eso está fuera de bolas completamente. Pero, por ejemplo, en su momento, no invertir en la renovación de Conklin, que era uno de los mejores right tackles de la liga, que junto con Li Wan tenías una línea ya ofensiva montada espectacular. No se intentó. La línea ofensiva se fue cayendo a base de no invertir nada. Tenías a Dennis Kelly, que era un tackle que habíamos encontrado ahí en un trade raro con Eagles. Tampoco lo de pagas, tampoco viene. Jugadores que llegaron en agencia libre que no deberían haber llegado con lo que llegaron. Malcolm Butler, uno, por ejemplo. Malcolm Butler está en todas mis pesadillas por el contrato que firmó en Titans. Tengo que decirlo desde el día uno. O el Lestaker firmaste y vosotros también de Eagle. Dennis Daly. ¿Cuál? Dennis Daly, ¿era? No, yo digo no, uno que no, el del año pasado. Ay, Dios. Que además nos lo quitaste a nosotros y gracias. Dramático, o sea, eso fue un drama. Y además tiene una historia muy buena porque le intentó tirar los tejos a una tía en Instagram. La tía se rió de él. Él le dijo, ah, pero yo gano más dinero que tú. Y le dijo, mira, te voy a decir lo que más has escuchado durante todo el año. ¡Sac! Y se rió de él y publicó la conversación por ahí. Pero bueno, encima idiota, ¿sabes? Joder, no me sale el nombre, pero sí sé quién dices. Pero no sé dónde está. Que, además, no sé si ha estado jugando este año todavía. No, creo que no, creo que ya... No, pero estaba en un roster. André Dillard, Dillard. Hostia, André Dillard. Me cago en la puta. Está en Packers de suplente. Pero es que el año anterior habíamos tenido a Dennis Daly, que era otro drama. Jamás se trajo un running back 2 decente. Hay muchas decisiones ahí que no me gustaron. Hubo un año que estuvimos sin uno de los coordinadores. No había. Y decías, ¿quién toma las decisiones? Creo que Braymond, pero no había coordinador. O sea, son decisiones un poquito raras. ¿Qué es el hombre de confianza de Braymond? Seguro. Que... ¿Va a funcionar? Tengo muchas dudas. Eso es para mí el gran problema que creo que puede tener Braywell. Aquí Robinson se equivocó, muchas cosas al final, pero la ventana que tuvo Titans de final de conferencia, de estar en playoffs, de ganar la división, perdón, un par de años seguidos y estar dominante, fue primero Derrick Henry, evidentemente, y segundo, dos drafts, en especial el primero de John Robinson, que fue espectacular. El primer draft que hace es espectacular. Se llega a Manny Hooker, el tercer día y al final, y es un safety que todavía tenemos y que está triunfando muy bien. Las primeras rondas funcionaron. Entonces, hizo cosas bien. Acabó mal con Braywell, pero la ventana se la dio parte de eso. No sé si Braywell tomando decisiones ahí funciona. Es mi principal duda. Y con Cowden, es su hombre, es de la cuerda. No lo sé. Yo personalmente, mientras no vuelva a pasar... Al personal, yo le pido sobre todo que no vuelva a salir el entrenador. Es decir, sin haber hablado con los jugadores. Son unos flojos, son unos mierdas. ¿Vale? Es que tú eso yo no digo que el entrenador no pueda decirlo. Pero primero y lo voy a soltar arriba. Y ya está. Pero no lo sueltes arriba y los jugadores se quedan con una cara de gilipollas que... Pero eso con Braven no va a pasar porque ya lo sabe. Quiero decir, eso lo tenemos ganado porque... Pero con eso ya me mejora el staff. Ya no tengo ningún Braven problema. Braven ya ha estado y ya sabe manejarlo. Ya lo ha demostrado. Mayo ya ha demostrado que de momento no sabe. Porque no lo he visto este año. Va a ser la rueda de prensa de Braven, cada vez que perdáis. Es la misma, ya te lo digo yo. Ha sido la misma siempre. Sí, el partido no ha ido como queríamos, tenemos que entrenar mejor para poder jugar mejor. Vais a oír esa frase cada vez que perdáis, siempre. Nosotros jugamos a chupito cada vez que la decía. Después de la rueda de prensa que dio cuando se le anunció, es lo que me espero. O sea, es como... Le estuvo hablando a Aníbal, además, si no me equivoco, en el podcast de cuando lo fichamos. Que dijo que es que hablar mucho y no decir nada es una gran virtud, que yo no lo veía así, pero digo, hombre, si Aníbal lo dice que sabe un poquito de esto, será que es verdad. Pero que eso, que la rueda de prensa era una brasa de la hostia, pero sí, decir un juego de 11 contra 11, no hay rival pequeño y yo qué sé. Y tenemos que entrenar, lo que dices tú. Oye, si dice Aníbal que comunicaciones es bueno, yo estoy en el barco de Aníbal porque él es el que sabe, así que no voy a ser yo el que esté en contra. Y tema Long Snapper, ¿qué opina? Porque al menos No, no, long snapper, mira, mira, mira. Long snapper, por favor, no me lo toquéis. Esto es lo de, no, coño, lo de Bill Belichick, que le hicieron preguntas, no sé qué. Ah, vale, vale, lo dices por eso, vale. Y un tío le pregunta sobre el long snapper. Y se estuvo 20 minutos de rueda de prensa hablando sobre por qué el long snapper es esencial en un equipo de NFL. ¿Y cómo consiguió un spot en los rosters de la NFL? Acabo de estar, antes de empezar el podcast, perdonadme, haciendo análisis de un long snapper de División 2. No es broma. Pues, oye, cuéntanos un poco, ya que estamos con el tema. Pues ese va a estar el año que viene activo en un roster de NFL, seguro. Así que claro, te lo digo. Universidad, para los muy cafeteros. Colorado School of Mines. Oh. ¿Pero esa es una universidad? ¿O parece el nombre un high school? Como es mucho. Una de las universidades más potentes de División 2 del país. Sí, o sea, es muy buena. Te digo, a lo que iba, perdón. No, no. Perdón por el spam. A lo que iba. Analizar una posición como esa, para mí me parece espectacular la gente que lo hace. Yo lo intento, lo poco que sé. Porque es que me he buscado bibliografía de análisis de Lone Snipers y no he encontrado. O sea, el que sea capaz de analizarlo bien, bien, de verdad que me pase la bibliografía que tiene o las analistas, porque he buscado incluso entrenadores de posición y he sido incapaz. Pero desde luego cualquier tío que juegue en la NFL, aunque sea Lone Sniper, tiene una importancia brutal. Seguro que encuentras la rueda de prensa de Belichick con eso. No, la voy a buscar ahora, sí, te voy a buscar. Fue espectacular, por eso la coña de ¿qué opina de los long snappers? Porque era espectacular. Tú le preguntabas de cualquier cosa y era... On to Cincinnati, well, sí, veremos. Equipos especiales. Y hacía, venga, media hora de entrevista. Da igual lo que sea. Nada, está bien. Por eso, nada, una coña. Belichick, con ese ritmo de habla que tiene, aguantarle media hora hablando de un long snapper, cuidado, Cuidado para aguantarlo. Y después yo una duda que tengo que quiero lanzaros aquí. ¿Vosotros creéis realmente que el fichaje de John McDaniel es 100% de Vrabel y no hay una parte de Robert Kraft? Han dicho ya que sí, ¿no? Creo que lo he visto antes por encima, que sí, alguien pero que, ha confirmado pero que sí. ¿Qué van a decir? O sea, yo creo que me digáis lo que ustedes pensáis. O sea, que Vrabel ha tenido 500.000 offensive coordinators trabajando con él. O sea, y están todos disponibles. Tim Kelly está ya entrenando el Titan. No, por Dios. Paro. Ya, pero bueno. Downing está en paro, Arthur Smith es verdad que está en Steelers, pero tal, o sea, no sé. Alberto, una pregunta. La Flair, que también se ha hablado, el hermano. ¿Cuál es el mejor offensive coordinator que había libre que podías meter en el banquillo? Pues si yo, ¿No puede yo ser tengo... que fuese McDaniels? Sí, yo no tengo duda. Entonces, si tú haces el checklist de lo que necesitabas, McDaniels cubría sí, todo. Porque... Pero no os parece que el organigrama de Vrabel y la manera de trabajar de McDaniels no casa muy allá. Claro, yo antes lo que pasa es que justo se lo iba es a preguntar. Es que yo tengo dudas, en eso, y es lo que digo. Yo creo que le van a dejar la ofensiva, en plan. Sí, claro, pero tú tienes que... El primer año va a ser un poco más. Escucha, es que lo que ha dicho Gaby no va en consonancia con que Vrabel vaya a dejar ataque, ¿eh? Claro, lo que Javier ha dicho, estilo de juego, la parte conservadora y todo eso, no va con lo de McDaniels. O sea, con lo de McDaniels, eso es lo que estoy diciendo. O McDaniels baja, o Vrabel va a permitir... O Vrabel deja ahí rienda suelta. Pero no casa muy allá, ¿eh? Vrabel, cuando estuvo Arthur Smith en Titans, que es cuando realmente funcionó mejor el ataque, yo creo que su aportación al juego de ataque era muy limitada. Vrabel siempre ha sido un tipo que se ha centrado más en la defensa, ¿vale? Y en eso funcionó muy bien. Con los otros coordinadores ofensivos que pasaban por aquí, los habéis nombrado y me ha dolido alguno, Tim Kelly, Todd Downing en esta tropa, ahí yo creo que sí metió más la mano Vrabel, porque de verdad que, sobre todo Downing, madre mía, y Tim Kelly parecía que la cosa podía ser un poquito mejor, sobre todo cuando Downing... fue Downing el que tuvo el problema de alcohol, creo que lo detuvieron borracho con el coche y que lo apartaron del equipo un par de semanas, y entonces entró Tim Kelly. Bueno, historias de Estados Unidos. No, además venía, creo que veníamos de perder un partido y llegó y estaba mamado como un arvejo y lo pilló la policía. Una cosa de locos. Yo creo que Breivoll funcionó mejor en Titans fue cuando se desentendió un poquito más del ataque, que fue con Arthur Smith, que con Arthur Smith la cosa funcionó. El ataque no era muy explosivo en aquellos años, pero porque no teníamos jugadores explosivos. El receptor número uno del equipo era Corey Davis. Corey Davis no era un receptor explosivo, no era un receptor uno, para empezar, mucho fue de primera ronda. Era un ataque que se basaba balones a Jonnu Smith, lo conocéis perfectamente. Sí, un poquito. Tal, que ha vuelto a su ser este año un poco. Sí, Henry, Jonnu Smith ha funcionado en todos los sitios menos en New England. Donde ha cobrado. Ha funcionado en todos los sitios menos donde cobró dinero. Mucho no, y bien, encima. Además, ¿eh? Mucho sí, y bien. Sí. La pasta que le pagasteis fue curiosa. Sí. Entonces, funcionaba con eso. Con Jonnu Smith para mover el balón, con Derrick Henry saliendo y haciendo las cosas de Derrick Henry. Y luego con alguna bomba que se le sacaba por ahí, Tannehill, a Reynolds, que ahora está en Lions, me parece, o estuvo en Lions muchos años, o a, ¿cómo se llamaba? Y teníamos un Titan también, Firset, que era un Titan pequeñito, muy rápido. Y ya, y el ataque era eso, y era extremadamente plano. Pero es que no había más para sacar. Porque, claro, no puedes trabajar mucho más. Yo cuando dices, es que no es muy de campanillas el ataque. Hostia, pero ¿tienes con qué? Yo decía lo que deja el ataque a McDaniels porque creo que también la acción de McDaniels viene de, ha estado en Patriots, sabe cómo funciona Patriots, sabe tal, y es como un poco, quieras o no, Breivoll, llegas a una franquicia que te van a pedir, no te digo entrar en playoffs, pero te van a pedir récord positivo ya. Es decir, por lo menos una mejora no, importante pero del récord. La afición. Sí, eso sí. Es decir, la afición, pero bueno, la afición quiere playoff ya el año que viene. Nah, sí, pero y yo quiero follarme a Sidney Sweeney, pero va a ser que no. Pero a lo que ser un poco realista. Joder, macho, pero eso es ganar la Super Bowl, es apuntar demasiado alto. Pero ya está. Pero ya si tienes a McDaniels que ya ha jugado. Pero playoff es un nivel más bajo, joder, no sé, algo más accesible. Pero eso, como ya ha estado aquí, sabe cómo va, si le deja un poco más el ataque, aunque. Yo recuerdo la última temporada de McDaniels aquí. Y digo, oh, qué asco le tenía, ¿eh? Que luego ha venido lo que ha venido y ha sido peor. Entonces pero me ha hecho reconsiderarlo. Que... La última temporada de McDaniels aquí, Xavi, fuimos a playoff con 10 victorias, ¿eh? Sí, con sí, Mac Jones. Pero con daba Mac Jones rookie. Pero daba mucho asco. Pero es verdad, que el tiempo le ha dado la razón a McDaniels en por qué utilizó a Mac Jones de la manera que lo utilizó. Sí, y el sí. Tiempo se lo ha dado, solo hay que ver a Mayón hoy en día. Y lo que fue Mayón después. Que no quiero decir que no, pero me refiero a que todos criticamos el tercer año hecho carrera por en medio. Era sí, como... Sí. Con Bolte. Es que, ya, es que no se le puede... Que estabas pecando mucho, digo, que no se puede idealizar a Josh McDaniels. No se puede decir que, oh, el Mesías vuelve a casa, no sé qué, seis anillos, tal. O sea, no se puede negar lo que hemos dicho de él. O sea, y lo que ha sido un gran coordinador, que ha ido de iluminado y a veces ha hecho decisiones que daban ganas, pues, de haberle tirado por un barranco. Es así, o sea, que sí, que muy bien, pero que no hay que idealizar el pasado. Y desde luego que el pasado no te da victorias. Lo que te da victorias es el presente. Pero y si estamos dando va, por hecho está. Muchísimas cosas, que espérate. Porque, a ver, a mí me gusta, ¿eh? Yo no voy a decir que estoy en contra, a mí me gusta, pero... No vayamos a creer ahora que vamos a ganar 11 partidos el año que viene, porque sí. No, pero no viene tampoco a no, vamos a ganar 11 partidos. Viene a poner una ofensiva en orden, poner un sistema que ya conocíamos, pero viene a poner una ofensiva en la mesa y un camino a seguir. Y sobre todo viene a cincelar al chaval. Porque McDaniel sabemos que es Offensive Coordinator y QB Coach. De hecho, Tissi McCartney supongo que tiene ya las maletas hechas. Y él viene para eso. Y al final sí que tiene sus cosas, pero bueno, el año de Mac Jones, al final somos sextos en puntos por partido. Y yo siempre lo digo, llevamos desde, creo que es octubre del 22, sin hacer 30 o más puntos, que fue Bailey Zappi en Cleveland. Entonces, que ponga las cosas en orden. Sí, es droga, decir eso. decir, eso es droga. Son 43, 44 partidos seguidos sin hacer 30 puntos o más. O sea, el ataque nuestro da auténtica pena desde hace 3 o 4 años. Entonces, vamos a poner algo. Lo bueno de McDaniel es que parece ser que nadie nos lo va a querer quitar. Este tío viene, creo que han dicho, con 4 años de contrato. Porque son 4 años que va hasta aquí picando piedra. Y yo creo que poco a poco, o sea, al final es un tío con mucha experiencia, con mucha mano con los quarterbacks, y es que con Drake May también tiene, yo creo que tiene el arma más completa. O sea, no es Brady, porque no tiene el coco de Brady, tampoco tiene el físico de Cam Newton, pero tiene una arma súper completa donde puede, yo creo que puede jugar. Sí, entonces, lo mejor es eso, que no nos lo van a quitar, porque nadie le va a dar un puesto de head coach, que es de la única manera que pudiera salir del equipo. Eso es lo mejor, que le vas a tener 4 años... Que por fin vamos a tener un coordinador defensivo si, o ofensivo, si todo va más o menos bien, que va a estar más de un año, que es una cosa que no pasa desde cuándo, desde hace 5 años. Desde que se fue él. Bueno, claro, desde que se fue él, vamos a decirlo bien, desde que se fue él, nadie ha estado más de un año de coordinador ofensivo, con el problema que es eso para los quarterbacks. Entonces, pues eso, desde luego, es lo más positivo. Y por parte de Brave, lo más positivo es que es un tío que tiene en cuenta que un organigrama hay que montarlo muy bien. O sea, que se está poniendo las piezas que se tiene que poner para la que eso funcione. Porque, y esto es mejor que lo que hacía Belichick. Belichick decía, pues vamos a hacer esto así, así, le pongo a este aquí y allá, pero luego yo manejo el cotarro como me sale de los cojones. Y eso para mí, hay que saber delegar. Parte de esto es saber delegar. Y de hecho, los últimos años de Belichick, su gran problema es que no sabe delegar. Porque quizá también, porque no se fía de la gente que tiene debajo. Puede ser por 25 razones diferentes. Eso estaremos de acuerdo y le podremos debatir. Pero por no saber delegar y querer hacer todo él, es por lo que Belichick se va a tomar por el culo. Eso creo que lo tenemos todos bastante claro. Y Breivell, al revés, sabe que eso ha detectado, que eso es una cosa que tiene que hacer, que el organigrama tiene que estar perfectamente ordenado para que cada uno haga su trabajo y él supervisarlo. Ahora, la pregunta es, a partir de ahora, ¿se va a fiar de McDaniels si le va a dar manga ancha para que sea McDaniels? ¿O se va a meter él en el ataque y va a ser un ataque, como decía Javi, el tema de dos carreras de... Bueno, en este caso no va a ser de Stevenson, porque sea una de Stevenson, una de Gibson, o dos de Gibson y un pase de May. ¿Qué vamos a ver? Yo creo, como para lo que esperáis básicamente de nuestro ataque, ¿que va a ser más Breivell o le va a dejar a McDaniels manga? Si te traía a McDaniel para no ser McDaniel, no haberte traído a McDaniel. Es tontería. O sea, es que, vamos, yo espero que eso Breivell lo tenga claro, y McDaniel es un tío que, o sea, ni Belichick se metía en sus cosas. O sea, vamos, Belichick obviamente era el head coach y mandaba, pero todo el mundo sabía ahí dentro que y Brady así lo ha dejado claro, que el que mandaba en ese ataque, lo que se llamaba en cada momento, era John McDaniel, y sobre todo en la segunda etapa que vuelve, que ahí se le vio ya que Belichick se desentendió completamente del ataque, que ni siquiera hablaba muchas veces con los jugadores en ataque, decían prácticamente que ya no tenía casi ni relación con Brady en la última Super Bowl que jugamos. O sea, que hasta este punto, ¿no? Entonces, si te vas a traer un tío, y no, vamos, y todos sabemos que McDaniel no es un tío fácil. O sea, McDaniel es un tío muy peculiar, es un tío que tiene su filosofía, es una especie de friki de esto, lo que pasa es que ya tiene 50 años y ya no mola tanto como los juegos que de hoy en día. Ya, pero se ha puesto 50 pelo y ahora tiene. Está más guapo. ¿Eh? 48 sí, tiene. Sí, por eso, joder, parece joven. Pero claro, a ver, por los años que lleva en el equipo. Llegó a los Patriots con 25, que hablamos ahora de que hemos entrevistado a un claro, 28, claro. Pero que este llegó con que 25. Con lo que lleva en el equipo, dices, joder, tiene que tener 50, pero no porque le veas, porque en realidad yo le veo. Este es un chaval. Se ha puesto pelito y ha adelgazado, creo, también algo. Está peluchón ahora. Terrell Williams creo que tiene un par de años más que él, ¿no? Terrell Williams no es mucho más mayor, lo que pasa es que parece su padre, porque tiene todo el pelo, pero... Terrell Williams es lo que teníamos que haber fichado en defensa, un gordo cabronazo, hijo de puta, que a mí me encanta, solo por ver eso, y bueno, y después de haber visto lo que ha dicho Jeffrey Simon en Twitter, que por cierto, Javi, vendérnoslo, coño, si Jeffrey Simon está como loco por venir, no para de poner y decir cosas, yo creo que ya va siendo hora de que... No, os llevéis una rondita de la nuestra y nos lo vendáis. A ver, Jeffrey Simmons es uno de los jugadores que está en los ventideros de Titans para reconstruir y sacar algo, pero no tengo muy claro que vaya a salir. Está cómodo, Titans apostó por él. Acordaros, cuando estaba con muletas. Está con la rodilla rota. Estaba roto. Estaba absolutamente roto. Recuerda, recuerda que fue pick 10, si no recuerdo mal, a sabiendas de cómo estaba. Exacto. Pero es que ese tío sano era top 3 Era top 3. indiscutible, Exacto. sacándose la polla al resto. Exacto. Pero es que el primer año no iba a jugar, me parece que jugó cuatro partidos o algo así. Y era un tipo de esas dimensiones, con las rodillas rotas, con muletas, y que además venía, que esto no se acuerda nadie ya, de tener un incidente feo, de que le había aplaudido la cara a una vecina de su madre una vez. Y además lo habían grabado en vídeo. Eso ya no se acuerda nadie, pero pasó. Y es un tío con mala leche en algunos momentos en el campo, mucho trash talking y tal. Y Titans apuesta por él en esa situación, y yo creo, y además después se le paga y tiene un contrato muy grande. Tiene un contrato muy grande. Y yo creo que este año está contento porque le han puesto al lado un Wilford 2.0, que es de Bondre Suet, que es Joder. un animal con ropa directamente. Me lo he dicho. Y se lo han pasado este año, yo creo, entre los dos. Ha sido de lo más divertido de ver de Titans, era eso, verlos a cómo Suet absorbía dobles bloqueos y Simmons se quedaba uno contra uno, que por ahí vienen los buenos números de este año. Es uno de los jugadores que está ahí, el otro es Landry, el edge rusher, pero bueno, también digo que Simmons es un tipo que a veces habla un poquito de más. Ha tenido alguna declaración después de los partidos fuera de bolos, y en redes se lo pasa pipa. Se lo pasa pipa y trolea como un animal. No Bueno, que tengo está claro que vaya a salir. disfrutón en las redes, ya te lo digo yo, ¿eh? Porque a Brave le escribió a este, le escribió al otro, el de la moto, no sé qué. Es que Está el tío on fire. este fue en línea, el entrenador de línea defensivo cuando él llegó, si no me equivoco. Claro. Entonces, eso obviamente tiene muy buena relación. Claro. Nah, pues Y si Suet sí, dan es la otro del lengua que una quinta habéis. del 26 y ya está, ¿eh? Poco más. Pero Suet es otro del que también. Iba a caer se supone que iba a caer mucho porque era, bueno, porque es imbécil, Que pero tenía problemas. Sí. Caleb Farley, cornerback también por ahí, estaba con la espalda rota. Literalmente, y lo cogemos en primera ronda. Consecuencia, sigue con la espalda rota. Creo que está ya retirado. No, este y año jugó todavía. Caleb Farley, ese no salió de Virginia o Virginia Tech, una de estas. Me suena a Virginia Tech, pero no estoy seguro. No te lo aseguro. Yo creo que lo probamos, si no este verano, el anterior, lo probamos en off-season y no se Algún quedó. año se ha probado, sí. Yo creo que no Bueno, sé si fue este verano. esta temporada ha jugado porque lo recuerdo ver cómo lo quemaban en un. En la, estar viendo Red Zone y ver cómo lo quemaban. Digo, hombre, sigues por aquí. Bueno, cuando apuestas por jugadores que tienen red flags, pues cuando aciertas es un acierto espectacular, pero lo normal es que metas patas. Y en el caso de Claro. Simmons se hizo, y ¿qué pasa? Que debe o debería estar agradecido, y además el contrato que se le puso es contrato, no sé si es el segundo más alto de un defensive tackle en la historia de la NFL. O sea, no es barato. También te digo que prefiero eso de jugártela a una red flag que no coger a Rasmus Dolin en segunda ronda, ¿sabes? Es decir, O a Cole Strange en primera. con el 6 en Ya, pero primera. Cole Strange en primera es porque lo iban a coger en segunda, pero no, nadie quería bajar. Y en vez de decir, pues lo cogemos en primera, porque es Belichick, joder. Ni aunque te fumes 27 porros, puedes coger un guardia en primera. Ya está. Lo que sea el puto Jonathan Ogden, macho. O sea, no. Bueno, a menos que sea Zach Martin Aunque Ogden creo que sí o fue cosas primera de ronda, esas. ¿no? Y Skoronski, el de Ogden creo que sí Titans. fue primera, pero claro, es que Ogden es el mejor guardia de la historia, puede ser. O sea. Y Skoronski, el guardia de Titans. Pues a ver, Skoronski Skoronski le cogiste es tú al pato. el draft que estaba Ryan Cowden De General Manager interino. de. Eso es. Bueno, pero yo la lección de Skoronski la entendí, ¿eh? Y, vamos, es verdad que tienes un guard y se sabía que iba a secar. Pero esa línea era fecal, o sea, como Y tú dices, sabía que. sigue siendo lo Pero normalmente. Kroski es bueno. O sea, Sí, de Kroski no. no, no podéis quejar. A ver, que este O año hemos drafteado un right tackle y lo hemos puesto a la izquierda en primera sea. Ta, ronda. O sea, ta. Ah, como nosotros. Nosotros También, también, no te nosotros igual. preocupes. Habéis Bueno, pillado luego se ha lesionado, pero habéis si llega a pillado estar a ese sano, right mira jugar a la tackle izquierda. que hizo que Alabama perdiera, porque fue un partido, un desastre aquella semifinal de playoff. contra Michigan, no contra mí, no contra Georgia. Contra Georgia, fue un desastre la tan ahí. Y yo me extrañó mucho que lo cogierais tan pronto vosotros, pero bueno. Es que no sé, cosas. Callahan padre tiene esas cosas. Gurús de la línea ofensiva, y tú siempre has sido el tackle, aunque no lo supieras. Sí, ya está, porque sí, pues como nos ha pasado a nosotros con Wallace, así. No, Wallace es que siempre los confundo. Sí, Wallace era, ¿no? Wallace. El que juega al otro lado de primera ronda, que ahora también se me ha Fasano. olvidado su nombre, de De Fasano, eso Fasano, es. eso es. Porque sí, porque tú eres tackle izquierdo, porque no jugabas en la izquierda porque Fasano es mejor que tú, pero que tú puedes jugar en la izquierda. Y era Fasano acabará jugando en la derecha, o sea, fijo, ¿sabes? En O fin, sea, que es os doy ridículo. un apunte que os quería dar antes, os quería interrumpir, con McDaniels, y ya, no comento nada más. Sí le van a dar, yo creo que Dable le va a dar la libertad de hacer mucho de lo que él quiera, no sé si todo, pero mucho. Pero hay una limitación que no habéis comentado, y es qué va a tener para trabajar en cuanto a roster. Ya, es que eso no quería entrar yo, porque ahí. Es la clave, es la clave. Y no solo el roster que hay, sino la formación que tienen los jugadores que están en el roster, que es de piwis en el mejor de los casos. En la línea de ataque, sobre todo. Porque tú Es que puedes la línea de llegar ataque, con... te puedes ver un vídeo que hizo, no sé si fue vídeo o una serie de tweets que hizo Álvaro, de los bloqueos de la línea, que es que hay jugadas que ninguno hace el bloqueo bien. Eso iba a decir, Álvaro ¿Qué cojones? sabrá más de esto que yo, pero creo que ahí es un en ataque el tema del roster de Patriots tiene muchos agujeros, sobre todo a nivel de playmakers, creo yo. Y McDaniels es un tipo que le encanta jugar con playmakers y hacer cosas muy llamativas en momentos que no debería, a lo mejor. Y creo que ahora mismo no lo tiene. El único, ¿Sabes quizás lo el único, quarterback. Javi? Javi, ¿sabes cuál es lo que yo especialmente me he estado quejando? Y es que si tú, por ejemplo, tienes jugadores para hacer ciertos tipos de jugadas, o que sabes que son buenos para hacer ciertos tipos de jugadas, tío, nunca les pones en esa situación para poder ser aprovechados. Que este año no se ha hecho y McDaniels, guste más o guste menos, pues sabes que, por ejemplo, de Mario Douglas, que es un receptor ratonero que desde el slot te puede hacer daño tal. Es Este año no se ha hecho tío. una puta mierda. No se ha hecho una puta mierda, pero el tío es bueno y sabe jugar a eso. Tú te Mal pones coachado tiene a ataque. eso. O sea, son cosas que no tienen sentido. Entonces, simplemente con que de cada jugador de lo que tienes sepas cómo explotarle. Ya estás dando tres pasos adelante. Tres pasos adelante que no existían. Punto uno. Punto dos. Y Braven lo destacó mucho en la presentación. Hay que trabajar mucho en las líneas. Braven siempre ha dado mucha importancia a los gordos en ataque y de defensa. Necesitamos trabajo en ataque y en defensa. En ese aspecto, bien. Sí, Y de pero hecho, es yo que lo. ya antes de ayer tenía que haber empezado con eso, no antes de ayer. O sea, antes de ayer tenía que haber empezado con la línea de ataque al menos. La línea de defensa al final tú das una línea de directrices y trabajas un poco el este y ya está. Pero la coordinación de la línea de ataque. Vamos a empezar la temporada y vamos a tener un playbook de ataque básico en cuanto a bloqueos de la línea, porque Pero es estos jugadores no normal. saben ni la hacer ni la O con un canuto. No sabemos siquiera Aitor, ni quién va a jugar en la línea, porque ¿cuántas veces eso hemos es un... Yo creo que hablado? casi ninguno de los que están. Eso es ¿Cuántas un... veces hemos hablado que para poder aprender a andar, Claro, primero tienes que gatear? Si no sabes eso gatear, no es. sabes andar. Y si no sabes andar, no puedes correr. Y No nuestra podemos línea de tirar a ataque correr a. directamente. Nuestra línea de ataque ahora es un niño de 3 meses que no sabe ni darse la vuelta. O Mira, el sea, mejor. no es que no gatee, es que todavía no sabe ni llevarse la vuelta para ponerse en posición de gateo. O sea, es lamentable El la mejor amigo formación que de tenía la línea de Vrabel ataque. el mejor amigo que tenía Vrabel en línea de ataque ofensivo, en la línea de ataque de Titans, mira que tuvo a Aliwan, mira que tuvo al guardia izquierdo, ay Dios, que había venido de Rams, uno así enorme que cobraba también bien, no me acuerdo cómo se llamaba. Mira que tuvo a Conklin, mira que tuvo a Nate Davis muchos años. Su mejor amigo y su mano derecha era Ben Exacto. Jones. Era Ben Jones, que había estado con él en Texans y que lo trajo él de la manita. Y es un tipo que llegó a jugar con una pierna prácticamente rota el último cuarto de un partido. Esa imagen es espectacular de Breivoll abrazándolo a la entrada del túnel, prácticamente llorando los dos. Le da mucha importancia, pero es sobre todo gente que sea inteligente en el campo. Breivoll busca pues, gente que sea inteligente, no busca tanto pues, el, creo que no vale campanillas. Ninguno. Ninguno vale. Joder, pues, fuera. Vamos a tener que draftear la línea entera nueva entre la agencia libre y el draft, toda la línea entera, porque inteligencia. Buah. En la línea de ataque. No, no, no. Eso no hay. Otra cosa sí, músculo puede haber, o peña que anda en moto por el vestuario, o mierda de esas, pero cabeza, no. De eso ver, no hay, es importante, eso no en el sistema más Daniel es muy importante la línea, y esto Álvaro lo ha comentado hoy en Telegram. O sea que por ahí hay que empezar porque, y lo sabemos nosotros, que hemos visto los esquemas de McDaniel, que si no él es, y en Raider se le vio un poquito eso, aunque el ataque hacía puntos y tal, pero sufría bastante con la OL que tenía en Las Vegas. Entonces, a ver hasta, bueno, y acordarse el último año que está, que vamos a playoff, empezamos que si ponemos a un bueno aquí del Edgar, no sé qué, no sé cuánto, y al final tuvo que optar por sentar a un bueno y meter a Carras, que había venido para suplir a Andrew de Center, ponerlo de decal porque no iban, no andaban ni para atrás, y entonces la línea empezó a funcionar. Y con Win igual. O sea, cuando se recuperó, ahí le dio un poco de estabilidad al tackle. Entonces, veremos a ver, porque a mí eso sí me preocupa en el, es quizá lo que más me preocupa, incluso más que los receptores y que los running backs y qué tal. El tema de la línea me preocupa bastante. Yo tengo claro que el es primer lo más preocupante, pick, desde luego. El primer pick del draft va a ser un OL. O sea, yo lo tengo cristalino. Sí, ¿cuál? Tenemos, no lo sé. Pero, no sé, pero necesitamos un tío que... Que no sea un DL, también. Yo estoy entre OL y DL. Es que ¿sabes qué sucede? Que DL, por ejemplo, en Agencia Libre hay unos cuantos tíos que son interesantes. Y además gente con la cual los que están en el staff han trabajado o tienen contacto. Ya es el caso, por ejemplo, de Ojulari, que lo estuvimos comentando. Todo lo que sale de Detroit por el Defensive Coordinator puede tener cierta relación. ¿Cómo se llama el Defensive Tackle que decías tú antes, Alberto, que comentaste? Levi Oguzurike. Oguzurike, maravilloso. En el Madden es un máquina. Ese defensive tackle es un segunda ronda, que es un defensive tackle que te pillan allí, que he leído sobre él, precisamente buscando, que es un defensive tackle que es muy fuerte, muy explosivo, muy atlético, pero tú lo ves y no tiene cuerpo de defensive tackle. Y dices, ¿tú será defensive? No, no. Es un técnica 1, un técnica 3, pero el tío, me hacía mucha gracia en este análisis que leía de él, porque tiene tobillo fino. Tiene tobillo fino en la manera de decir que no es un gordo. O sea, sin embargo, este año, o sea, no estaba funcionando en Detroit y se ve que Terrell Williams le ha sacado mucho rendimiento a ese. De hecho, se están pensando, o sea, se plantean poder renovarle cuando, pues, hace una segunda ronda hace 4 años, le daban como fuera del equipo. Cuando se lesiona allí McNeil, ¿no? El de McNeil, Tanker, sí. Alim, que es buenísimo, se lesiona este año mitad de temporada y este chaval, que lo he hecho el otro día, creo que juega titular, empieza y rinde bastante bien y ha tenido unos años bastante bueno en producción de presión, y sack incluso, bueno, sí, tiene creo que 3 sacks. O sea que, y este tipo de jugadores que al final te agradecen al defensive line que haya hecho de él un jugador, un titular de centillo, digo, este es carne de cañón que lo firmemos nosotros. El otro Naquan es que firmó por Arizona, pero tuviste otro no está, que el Javi, que se llama Tart, que está en Charger, y digo, cuidado con este, que también es muy... que queda libre, digo, este es otro posible... No, te digo porque ese tuvo problemas, no sé si a costa de él o a costa del representante, con la renovación. Ese chaval se le puso un tender en una temporada y se enfadó. Dijo, no, yo quiero que me paguéis. Dijo, bueno, si consigues a alguien que te saque de aquí, cobra lo que quieras. Jugó y cuando estaba esa temporada avanzada, como a, yo creo que quedaban 4 o 5 partidos, pidió que lo cortasen porque, o sea, hubo una historia muy fea en cuanto a la gestión de contrato por su parte y por parte de los ejecutivos de Titans. Y yo creo que ahí hay algo a título personal con Breibol que no va a funcionar, porque si no, un jugador que tienes bajo contrato no tiene mucho sentido cortarlo al final, sobre todo cuando iba a ser agente libre. Así que ese nombre no. Por fútbol sí, por fútbol a mí me gustaba bastante, pero sobre todo era muy buen parador de carrera. Sí, este Pero año he estado en Chargers y lo he visto y digo, tío, y vi que quedaba libre el otro día, digo, ah, pero no me sabía esta historia, claro. Y creo que era un tackle que llegó a la liga que no era de estos de los que ha hablado que se sacaban. sí, fue un drafted. Era un drafted que apareció ahí, yo creo que de estos de, va, a ver si hace roster. Y al final era el especialista en parar la carrera. Yo creo que tuvo una temporada que, o por lo menos gran parte de esa temporada antes del tender, que era titular. Era el especialista en parar la carrera. Era él parando carrera y Simmons entrando al rush interior. Y con eso tiraba dos. Un tema que quiero abrir, que hemos estado hablando además hoy en el grupo de Telegram, que tenemos grupo de Telegram, con Álvaro precisamente y Alberto, que ha dicho el tema de los frentes que hemos jugado y tal. Y me ha hecho reflexionar que hemos estado hablando si jugábamos dos gaps, que qué jugadores jugaban a dos gaps, qué jugadores jugaban a uno. Yo decía, desde Wilford, pues la mayoría hemos. Wilford sí que era un jugador de dos gaps, pero bueno, luego hemos tenido muy pocos. Y de hecho, creo que has dicho tú, Álvaro, lo de que White estaba un poco. O sea, que la poca producción de White puede ser porque le hacían jugar dos gaps, ¿verdad? Eso lo has dicho tú. No, no le daban ¿O quién lo libertad ha de dicho? rushear. Él lo ha dicho que no le daban esa libertad y aparte también se ha quejado del coaching. Pero sí, la defensa de Sí, pero. Patriots depende de los paquetes. Lo que comentábamos, mucho Mush Rush, Two Gapping, eso con Gochou, Equale y White, por ejemplo. Y luego tienes, por ejemplo, un Ngakwe que es un rusher designado como outside linebacker. Sí, por eso. El tema es que eso me ha hecho reflexionar y yo creo que en realidad no tenemos tanto problema de línea defensiva y que con buen coaching se puede. No digo que no haya que meter talento, que creo que hace falta meter, creo que como en todas las posiciones. Y en el caso de tackle, ni más ni menos, mucho menos que en línea de ataque. Hombre, ahora, si coges al tío este de Michigan, pues sabes que la línea de defensa va a volar. O sea, Sobre todo hay dos, eso porque creo que no le tenemos sabemos todo claro. lo de Barbour, no sabemos cómo va a salir. Eso Entonces, si es lo que Barbour es dices, la clave. como no cuentas con Barmore, quizás deberías coger al de Michigan, que es mi universidad y ni me acuerdo de su nombre, muy bien. Se nota que sigo muchísimo a Michigan. Mason Pero eso. Graham. Eso, gracias, Jack. Pues Ahí. eso, que quizá no tenemos tanta necesidad de línea y que con replantear la defensa, encima lo que decías tú, que Breibel es un tío muy tradicional, que le gusta presionar por fuera, sujetar por dentro, con los jugadores que tenemos puede funcionar. White, yo creo que puede estar más cómodo. Equale, yo creo que también. Pero Equale, cuál es que es una si le pieza de liberas un poco, rotación, es un poquito sí, un de tío de rotación. rotación. Cuál tiene ya 30 o 31 años, O sea, cuál Sí, por eso, ya pero daba es la un vuelta a jugador, jamón. es un buen jugador. Yo Sí, le ha dado la ventaja a Mon sinceramente, clarísimamente. el jugador que creo y estoy prácticamente convencido que Roy. a Roy, que hemos hablado de Roy, Kellen Roy también. Que ese sí es joven. Pues joven de Roy es cojones, un tiene tío, 24 años, es ¿no? un tío joven, es un tío que es capaz de comerse dos gaps bien y que este año ha sido de lo poco positivo de la defensa cuando ha jugado. Por eso digo que no andamos tan mal de talento como para que nos tengamos que volver locos con la línea de defensa. Que sí, lo que digo, coges a Graham y tienes una línea de defensa encima con gente con pedigrí que viene, que desde luego va a ser mucho mejor. Pero creo que tampoco podría hasta llegar a ser un lujo el tener que gastar un pick alto en un DL cuando necesitamos mucho más la línea de ataque, por ejemplo. Necesitamos meter También talento y gente, lo que dice tú, inteligente, a pala, porque no tenemos eso. te digo, Aitor, que precisamente el planteamiento que nos ha estado diciendo Javi te obliga a tener un pass rusher exterior de Así es. calidad que no tenemos a día de Que hoy. no Va a tenemos. decir que eso es lo que nos hace falta. Un rusher exterior sí nos hace falta, pero nos hace mucha más falta un tackle ofensivo. Yo creo que aquí, creo que lo decía Evan Lazar hoy en un podcast de esto de Patrio, decía: tenemos que comernos las verduras. O sea, hay que pillar un tackle porque es que si no lo Sí, pillamos, no sí, lo vamos a pillar nunca, tío. sí. Y vamos a estar Bueno. metiendo ahí gente y meter a los parches de turno y luego nos volvemos locos. y diremos que vaya tela McDaniel, vaya tela May, vaya tela Stevenson, vaya tela Gibson, vaya tela que nadie coge un pase. Y es porque tenemos al quarterback con el culo en el suelo, tío. Hay que pillar un tackle, sea el que sea. Agencia libre, un parra ser bueno que salga tal, taco, a tomar por culo, ya Pero está. yo creo que un Lo malo que tackle tienes es eso, que te va a salir caro, pero es que tienes dinero para pagar, le da igual. te Es la que tienes que pela. pagar a un rusher, que le tienes que pagar 25, 25 y 30 también, para que ni se lo Aitor, piense. Lo que pida el estás en chaval. ese momento, estás en ese momento en el que ¿sabéis eso de que se muere un viejo? Era tan rico que lo único que tenía era dinero. Pues eso, prefiero tener Ahí un poco estamos. menos de dinero y que me quieran, ¿vale? Entonces. Sí, es que está clarísimo. Y es que estamos en la posición de hacerlo. O sea, tenemos que gastar, tenemos para gastar y tenemos la necesidad de gastar, porque que se ve clarísimo. Xavi, un abrazo, tío. Encantado de que Venga, vuelvas a estar Xavi. por aquí. Ya, ahora ya tengo más tiempo, ya nos veremos. A ver, ok. Igual desde el Pero. año pasado no estabas, ¿no? O No, sí, casi, ¿eh? estuve en un hace dos. Claro, el que no estuve yo, seguro. Si no hemos Sí, creo que coincidido de sí. hace tiempo. Venga, Xavi. Bueno, venga, chao, buenas Venga, noches. tío, un Chao. abrazo. Yo de todas formas pienso que la agencia también va a venir un tackle, ¿eh? Además, o lo van a intentar. Ya sea Algo Robinson, Alari bastantito. Johnson, Stanley, pero alguno va a venir, estoy convencido. Es que estoy mirando ahora mismo la lista de agentes libres de Rushers, obviamente antes de renovaciones. Y tampoco es la locura, ¿eh? Estoy No. viendo a Josh Sweat de Eagles, nombre que sí me gusta. Ese es el que más me atrae. Sí, Sweat sería muy rico. a Sweat ver, con Baum de la mano. te digo, por perfil de Vrabel, estoy viendo un nombre que me encaja. Baum. No, no, no os va a gustar lo que voy a decir. Chase Young. A Fernández le encanta. A ver, No lo sé, ¿eh? Es el te típico sale tal. Ahora barato. te ilusiona cero, pero es el perfil físico, rápido. Es el freak. El Sí. Bad Dupri, es el Bad Dupri, ¿no? Que vamos a firmar, ¿no? Va Dupri también lo tuvimos nosotros Por eso, y bueno. por eso te lo he dicho. Sí, y ahora Pero estamos pagando a Arden Key, o sea, no sé qué será peor. a Chase Young te Sí, lo pero traes por bueno. cacahuete y poco lo puedes tener como has tenido en Gakpo este año. Al final haces un contrato de un año y le pagas lo justo. Y oye, a poco que te haga, yo qué sé, seis sacks, La mientras previsión de haces Spot falta Track son 8,5 millones. Bueno, ¿y este año ha Y firmado 5 o 6? es ¿Algo un así? buen. No, cerca de 10 creo que firmó con los Saints, ¿eh? ¿10? O 12 o por ahí, sí. Mucho. El año pasado, es que el año pasado estuvo en Niners y ahí algo produjo. Lo que pasa que Chase Young, pese a que no es mayor, no es nada, pero que físicamente está Es un reventado, yo gripón. creo. Pero es que Aunque tampoco es mucho más. creo que ha jugado todos los partidos este año. No, el No. pagar por un errache de coger a Bengal y decirle tercera ronda por Hendrickson. Hendrickson, por ejemplo. Sí, nosotros os mandamos a Arden Key por una segunda, pero ya, ¿eh? No, Segunda no, no, no, no, no no. cuela. Te lo agradezco, pero no. O lo que ha dicho Iñaki de un oyulario. Pues. No, a ver, por una segunda no, pero por una sexta, igual sí. No, por una sexta ya te vendo uno de socarrat. No. Joder, macho. Madre mía, estáis ahí agarrando ahí, ¿eh? Madre mía. Pero igual tampoco hay que pensar siempre en el perfil premium, ¿eh? O sea, Claro. yo el ejemplo claro de este año son los Commanders, que tú le ves, los 22 tíos que ponen en el campo de ataque y defensa, tienen 14 o 15 que son nuevos y que al final, cuando tú veías la agencia libre el año pasado, o sea, ficharon cosas que tú decías, oye, tampoco lo están petando, pero al final son titulares competentes y al final esto tú tienes un roster de 53 personas, donde a lo mejor 6 son élite absoluta. Y luego, oye, pues si tienes 40 que son profesionales consumados, Que pues producen. espectacular. Pues oye. Álvaro, igual también que la banda te ayude a sumar, No, hombre, por supuesto, el coaching. El coaching es importantísimo. bueno, Eso lo hemos ¿cuántos hablado un años montón. han sido los Redskins? Porque nos gusta, primero, nos gusta llamar a Redskins. Y segundo, cuando lo que voy a decir eran los Redskins. ¿Cuántos años fueron los campeones de la offseason? Que tenían los mejores Verdad. fichajes, los Es verdad. mejores tal, los mejores cuadros. Llega la temporada, por hostión contra la pared. Y a la siguiente otra vez, los campeones de la season. Llega la temporada y hostia contra la pared. ¿Cuántos años hemos visto eso? Este año, ¿qué han hecho? Han cogido, han dicho, estos jugadores, necesitamos este perfil, montamos el equipo así, final de conferencia. Bueno, que aparte tenían buena herencia. Cuando estuvimos hablando con Pantu del tema de los Redskins, ya nos dijo, si con un cubico poco más estamos ahí. Y Claro, mira porque dónde han al acabado. final tienes un quarterback. Sorpresas pocas. A Pantu un poco le sorprendió. Y a los demás, como ya estábamos más o menos sobre aviso también, y que tenemos ojos, pues está claro que al final esa manera de construir el equipo es cuando haces a los equipos buenos. No porque cojas, por eso digo siempre que estoy en contra de coger 6, 7 agentes libres súper potentes. O sea, yo no cogería 4 líneas de ataque en la agencia libre, por ejemplo. No los cogería. Aunque los necesitemos, pero no los cogería, porque esos jugadores hay que A ver, conjuntarlos. Porque esos yo por jugadores tienen una ejemplo. mochila muy grande ya. La mayoría de esos jugadores tienen una mochila muy grande. Y va a tener mucho más trabajo para conjuntarlos. O Te sea, yo creo que hay que entiendo. mezclar, que metería uno o dos, y luego con el draft y con no sé qué y tal, lo apañas y bueno, y ya sacas una línea de ataque. Por cuestiones de cap, entiendo que este año te gastes pasta en tres o cuatro tíos, pero no de un mismo sector. Es decir, tú pillas un receptor, tú pillas un offensive tackle, tú pillas Ay, un ay. defensive end y te pillas un safety, por decir algo. No, Que no, no basas no el lo equipo o metes, las no lo metes unidades todo en en un el mismo en el sitio, pero. que no basas tu equipo en la agencia libre, no, la agencia libre es el complemento a lo que vas a al resto que vas a construir. Porque Exacto. es que es una cagada, no, hay que fichar 3 líneas de ataque, no. A ver, hay que No, probar cosas. no, no. O Si sea, por tenemos que ejemplo. fichar 3 líneas de ataque, ya te digo yo que la línea va a ser un puto desastre. Como este año. Estoy seguro. Y por muy buenos que traigas las líneas, va a ser un desastre. Miras abajo en los Eagles, porque no estaba jugando en otro, o sea, que lo que estaba haciendo es equipos especiales en Saints. O miras a Lubu, que es un descarte de Carolina, que está, yo me atrevería a decir que es el mejor, si no de los tres mejores jugadores de defensa de Washington actualmente. O por lo menos de los playoffs, a mí me está encantando este tío. Entonces, habrá que traer también ese rol secundario, que a lo mejor alguno funciona con Breivell, coño. Breivell ha sido linebacker y de eso sabe un poco, ha entrenado linebacker. Y por ejemplo, es verdad que hablamos de Bounty, a mí me encantaría pagarle, pero si hay que tirar dos o tres, de verdad, no traerte lo que se han traído este año, que si Ellis, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que bueno, lo han intentado, pero. Ahí hay un nivel muy bajo, ¿no? Entonces, habrá que traer jugadores también, como dice Álvaro, de roles secundarios y probar que seguro si alguno te sale bien, te estás pagando 2 millones y tienes ahí un titular sólido. Es que los offensive tackle en agencia libre no los hay. No, Los yo offensive tampoco. tackles titulares no los hay. El que es bueno no llega. Como mucho yo creo que Alari Jackson, No. el de Rams, y yo creo que te sirve un poco como parche, porque Cam Robinson ha tenido una recta final ha empezado el 2025 perdiendo dinero. O sea, creo que dejó de 8 o 9 presiones, ¿no? En el último partido de playoffs de Minnesota. Y al final, el otro día lo comentaba con Paul, mirando estadísticas y tal, que al final las estadísticas siempre son un poco engañosas. Pero cuando tú ves que a nivel estadístico está ahí con Bedrian Lowe en la temporada. Ahí. Uy, Pero pasa que amplio. la línea, ese último partido contra Rams engaña mucho porque El de Rams, lo tremendo. de Rams en este partido es increíble y lo superan a los cinco de la línea, lo superan por completo. Yo, Cam Robinson, sí pienso que ha estado a buen nivel este año sustituyendo a Darrisaw, no es tan joven, pero bueno, a mí me traen acá a Cam Robinson por 2 años y me quitan a Lowe de en medio y creo que hasta lloro. Y Stanley, que tiene 30 años, 31, 32, pero tú lo ves jugar en Raven. Y que sí, que es un injury prone también, pero que este año ha jugado al nivel que ha jugado y ves esa línea de Raven y dices tú, o pues si quieren, creen que le pueden pagar 15 kilos a Stanley, pues yo se los pagaba, que después no funciona. Bueno, pues, Stanley es que pero. dicen que no va a tocar agencia libre. Se habla de eso, Ya. de Larry y de Cam Robinson. No se va a quedar. Pero bueno, que yo con lo de Robinson estaría a favor. Lo Yo único depende de lo que le paguen. que Ese es yo el lo punto. único, sí, pero aquí ya hay que meterse. Vamos a ver, tú ya tienes un pick alto de draft y vas a poder draftear un tackle. Cuando, o sea, tú si este año consideras que los tackles son de buena calidad, tú imagínate dentro de 2 años, o sea, imaginaros que fichamos a Cam Robinson por el dinero que sea, me da igual, pero que tenemos a Cam Robinson y le vamos a tener 2 años. Dentro de 2 años, ¿en qué posición vas a estar para draftear un tackle top? Porque los tackles top salen arriba, eso lo hemos hablado 400 veces. Paul es uno de los que ha firmes defensores de eso y yo creo que tiene razón. vas a poder elegir un tackle en la posición que vas a estar dentro de 2 años para poder elegir un gran tackle? ¿O no te merece la pena, con lo que hay, cogerlo ya y sabiendo que tienes talento? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse este año. El problema es que este año en el draft no hay el nivel de tackle que había el año pasado. O sea, no hay, claro, a priori, no hay eso, lo que había el año pasado en el 4. Claro, que sale el 4 sale alt, ¿no? En el 5. Alt. O... Pero no, un alt ya... A ver, un alt te sale uno de cada 20 años. Claro, pero eso, un Sewell... Claro. En todos los drafts hay uno o dos de ahí de un nivel muy alto, y este año que no lo hay. A lo mejor 2 años, si hubiera estado sano, yo, Simon, lo mismo estaría ahí a este nivel. Pero no ha jugado nada en toda la temporada porque se partió a rodillas en la jornada 2 o 3. Entonces, no sé. O sea, es que también eso, entiendo que a lo mejor Walt diga, yo en el 4 no estoy para coger tackle, o si bajan, no lo sé. O gastan el 4 en BPA y luego decides subir a un 20, a un 25 con tu yo segunda. Solo vería, yo solo vería muy bien ahí. Sí, el tema es que yo creo que en agencia libre estás obligado a explorar la opción del tackle. O sea, algo van a tener que firmar. Y depende de lo que saques ahí, condicionará la estrategia del draft. Luego también depende de lo que te sí, caiga. Sí, claro. Por la curiosidad que se da, que la agencia libre normalmente suele ser antes del draft. No, claro, pero me refiero que estamos obligados... Por eso digo que cuando vas a firmar, todos los jugadores que vas a esto los vas a firmar antes del draft. Entonces, es claro, eso lógicamente va a condicionar. Pero creo que hay que atacarlo por los dos flancos, esto. O sea, tanto con el draft como por la agencia libre. Sí, de acuerdo. La historia que veo yo de la línea es que al menos tienes que tener un par de tíos que te den empaque a esa línea. Porque nosotros hemos tenido dos drafts en los que... Búscalos, se han... Búscalos, a ver dónde están. Claro, pero es a lo que te estoy diciendo de la... Perdona, Jesús, pero es que no tenemos dos tíos que den empaque a absolutamente nada. No tenemos uno como para tener dos. Por eso, bueno, un güey no cobra como top, ¿eh? Por eso yo creo que es insuficiente el hecho de querer, sí, formar... Pero eres el tío que va en moto por el metro, ¿sabes? Sí, no era el lápiz más afilado del estudio. Yo escuché, no. Que por eso creo que es insuficiente el hecho de solo querer hacerlo con el draft. O sea, tú puedes formar una línea con un draft si, por ejemplo, tienes tres tíos que te maduren un poco a Wallace o que te maduren un poco a Sidney Shaw, como cogimos el año pasado. Porque al final tú coges los rookies y los das toda la responsabilidad de la línea y les estás echando a los leones. Si no los pones al lado de alguien que cuando ese tío se te vaya, como estáis hablando de Cam Robinson, si tú fichas a un tackle y le pones al lado a un tío con experiencia, cuando ese tío con experiencia se vaya, el que tú tienes, que has fichado ahora, es el que va a dar ese paso. El problema es que no tenemos a ese tío. Entonces, por eso soy de lo que dice Álvaro. O sea, tú tienes que ir a por un tío top 2, incluso de un rol secundario, pero que tengan experiencia y que te puedan arropar un poquito a la gente que tenemos ahí detrás, porque yo creo que si no, se echarían a perder, igual que hemos echado a perder las otras selecciones que hemos hecho. Puede ser Strange, por ejemplo, puede ser Onwenu un poquito centrado. Vale, el año pasado se intentó con Okorafor, hace 2 años se intentó con Riley Reiff, y son dos jugadores que han salido mal, o sea, ha salido... Pero yo creo que la idea era eso, el dar un poco empaque a los picks que se estaban cogiendo en draft. Pero razón tienes, Jesús, en lo que dices, y estoy 100% de acuerdo, pero el problema, yo sigo con mi película y se viene mi puta moto, es que te sudó los santísimos cojones de desmontar la línea completa que tenías, que no fuiste capaz de pagar a absolutamente nadie, que se marchó Zani, se marchó Mason y se marchó todo Cristo, y esos son los que tenían que haber formado. Y ahora estamos 5 años después con el mismo problema. Y no viendo la luz al final del túnel, porque es que no la vemos, porque es un puto cachondeo, porque eso me ha dado la puta risa de decir, es que no tenemos dos, es que no tenemos uno. Ojalá tuviéramos uno, como para aspirar a tener dos. Y ahora tenemos que hacer un trabajo de la hostia, por eso es parte del trabajo que hay que hacer, aparte del trabajo técnico con los jugadores que técnicamente son piwis. Es que tienes que formar la línea entera, la mentalidad de la línea entera. Y eso es herencia de Belichick, que desmontó absolutamente la línea, sin darle una continuidad. Cuando tenías a Mason y a Zani, que eran dos referentes. Que mira si eran buenos, que de Andrews casi no nos quejábamos al principio. O sea, mira si eran buenos. Y Andrews era igual de malo que lo que es ahora, ¿eh? Que por cierto, ese es otro melón que hablamos. ¿Cuándo le vamos a dar la patada a este pavo? Porque es que todavía este año se nos mete, lo ocupa en casa otra vez. Pues seguramente ya, porque no hay alternativa. Porque Cole Strain, precisamente que lo comentábamos, yo no sé el fit ahora que va a tener Cole Strange, que es un tío más fisiquito, un poco más fino, pero más móvil, un poquito más para jugar White Zone y demás. No, a solo ver. Pero es que... ¿Has dicho algo, Javi? Creo que se ha cortado. No sé si esto, pero lo de esto va a acabar siendo guarda. O sea, ese tío no puede jugar de center, porque es que estás desaprovechando a un guarda. Sí, pero yo de no, center. No es primera ronda. Encima de primera ronda. Sí, y no sé yo si ahora vamos a, si, o sea, con McDaniel, un left guard, además un left guard con tanto, o sea, vamos a jugar power, un left guard entrando ahí al pool, sí, a machacar. Hay un boss, venga, y gordos, total. O sea, lo de Cole Strain. No tenemos buenos, pero tenemos muchos, por gordos ahí, venga, que se perre, total. Lo bueno es que Leiden y CD Show, alguno, o sea, si algo saben es tirar para adelante. O sea, Pass Protection la pasan como la pasan, pero bueno, alguno podrá servirle. Es que lo de la línea ahora mismo es un Cristo gordísimo y yo qué sé, a ver si alguno cuaja. Porque pero, lo que digo, que es una, tienes que hacer una reconstrucción completa, tanto mental como física, como técnica, como de todo. La línea la tienes que hacer entera nueva. En mentalidad, en técnica, en conjuntar, en formarla, en todo. Todo. Es que es un trabajo de la hostia el que tiene el próximo coordinador, el próximo entrenador de línea de ataque. Que y no lo sabemos que hablaba Jesús del empaque, o sea, si lo que estamos buscando es alguien que sea un líder de la línea ofensiva, Will Campbell, que el chiquillo, el pobre, tendrá los bracitos cortos, pero cuando abre la boca es de guardar silencio. Y esto. Sí, es fenómeno. Y ese tiene pinta, o sea, yo lo veo ese, muy... Ese es el del SD, ¿no? Yo lo veo como Leutun, y este tío puede ser un guard all pro espectacular. El problema es que, claro, lo tendrías que draftear para ese tackle, que bueno, habría que verlo. Yo banco ahí. Sí, así es. Yo no soy el primer guard o el primer tackle de brazos cortos que ponen ahí a esto. De Sewell también se decía que tenía los brazos cortos y ahí está. El tío. Skolonski, el problema que le ponían igual era el brazo corto, ¿no? Sí, de línea directamente. Bueno, es que lo necesitas, de tal que. Tienes que ser muy bueno para triunfar. Y muy bueno es exageradamente bueno. Un alt, o sea, mejor incluso que un alt, con menos físico, claro. O sea, estamos hablando de brazos cortos, pero tiene que ser muy bueno para triunfar con los brazos cortos. Skolonski nunca ha jugado de tackle en Titans, nunca. Ni en Precision, ¿eh? Siempre ha sido guard, desde el día 1. En el caso de y guards tenemos 4.300 guards tenemos, así que sí. Igual hay que follarse a todos y podemos traerlo, pero... En ese sentido no nos sirve, pero lo de Campbell, pues yo lo he estado mirando este fin de semana pasado y tiene un problema y es que los rushers lo saben y le van con el brazo al hombro. Le pegan en la coraza y lo levantan. Y cuando lo levantan es claro. Cuando ves que a Will Campbell lo ves frecuentemente en todos sus snaps, dos o tres pasitos para atrás. Y ya el tío recupera su ancla porque tiene un ancla muy buena, muy poderoso de tren inferior. Pero esos tres pasitos para atrás te los da y ya te lo está echando encima del quarterback. Y eso cuando Will Campbell falla generalmente es por eso y da mucho coraje porque cuando ves 200 snaps de un tío y el fallo es en 10 y es el mismo... Es una putada, y es por el tema de los brazos, porque le van a buscar el contacto y él acaba por un poquito así, que para un perrito echado para atrás y... Es muy claro. Bueno, el chiquillo es muy bueno. Tú sí te pegas, si el que viene de ti tiene los brazos más largos que tú, estás jodido. Claro, y además porque te va a pegar y tú no vas a poder pegarle. Le falta un poco de cuerpo, básico. Pero bueno, que eso sería cuestión de tiempo. Sí, pero la bueno, cuestión física la tienes ahí. Es que no necesitas tener los brazos largos para el contacto. En un guarda no es tan importante porque está rodeado, pero en el tackle, para correr el arco y para fijar el bloqueo, es básico tener el brazo largo para poder contactar con el defensa. Sí, pero un línea de ataque que no puede agarrar no puede ser un línea de ataque nunca. Hablaremos de los holdings de esto, de que si no se puede agarrar, que sí, que en este deporte se agarra, señores. O sea, y necesitas tener controlado al de delante. Y si no lo tienes... Y si no lo puede, o sea, si no eres capaz de agarrarle porque el otro tiene el brazo más largo que tú, no vas a poder hacer absolutamente nada, a no ser que el de delante sea un poco avispado. Os dejo un nombre que he leído en algún sitio relacionado con Patriots, segundo día, ¿vale? De draft, de tackle. Gray Zabel, de North Dakota State. Así me suena. Me suena de que le habéis random, puesto... ¿no? Un tío de como de 6'8". Es vuestro, ¿no? O sea, es ese me suena muchísimo. De... Sí, lo hemos sacado de Socarrat, ¿no? Pero es que lo leí en algún sitio que Patriots andaba mirándolo mucho. Y a lo mejor la idea es ir a por mejor jugador disponible en en primera ronda. Y eso es segundo. Y que no te convenga ningún tackle como para gastarte un pick tan alto y digas, me voy un poco abajo y los tackles de North Dakota State, ya sabéis, son todos iguales, son eternos, eso siempre son físicos, muy bien en la carrera, en pass protection un poquito más jodidos porque ahí corre hasta el QB, así que no están muy rodados en eso, pero este chico tiene muy buena pinta y si en la Senior Bowl lo hace bien, va a estar, a lo mejor está en segunda ronda. Y a mí no me parece que sea en segunda ronda, pero es una opción interesante y que me cuadra bastante con Brevo. Ahí trae un fantástico. Me tira a formar a gente, ¿no? ¿No? O sea, quiere decir, vas a tener que formar la línea entera. Tampoco le veo un problema que es un jugador a formar, ¿no? O sea, que es, me refiero que es un buen molde que está sí. Por trabajar, ¿no? Sí, sí. Es lo que he entendido. Físicamente es una bestia, la estructura física es la de un left tackle, la movilidad es para mí es muy buena, hay que entrenar la lateralidad, obviamente. Lo de reaccionar a los movimientos del rusher le cuesta, es desde luego lo que más le cuesta. Pero para un jugador que no necesitas que sea dominante primera temporada, como es el caso vuestro, porque como decís, si llegamos a playoffs, si llegamos a 10 victorias, si llegamos a 9 victorias, está bien, ya es un paso adelante muy bueno, tiene ese margen. Y si tienes un entrenador de línea ofensiva que lo sepa trabajar, ahí creo que hay una muy buena opción y barata a nivel de capital draft. Yo creo que ese jugador nos cuadra mucho, ese tipo de jugador. Un stopgap, un Alaric Jackson y pillar un tackle de un perfil inferior. El tema es que, pase lo que pase, hay que salir, yo creo que hay que salir con un tackle de verdad para el futuro, porque es que lo que está pasando en la línea en los últimos 5 años es de vergüenza. Y es que así no vamos a ningún lado. Cuando los equipos tienen estabilidad en la línea es cuando el proyecto... puede crecer, pero con líneas de parches y de experimentos. Por ejemplo, se hablaba del left guard este de Ohio State, que ha jugado de tackle. Yo eso ni me lo plantearía, porque yo lo de coger un tío, de cambiar la posición, yo no quiero experimentos, yo quiero un tío, lo que estabais hablando de este North Dakota State, o sea, que parezca un tackle, que juegue como un tackle, que alinee como un tackle y haga cosas de tackle. O sea, yo porque no... eso será que es un tackle. Álvaro, yo es que a mí una cosa que me toca los cojones de una manera sobrenatural... es que tú eres una posición y porque me cuadra, no te pongo en otra posición de este lado, te pongo en otra posición de otro lado que es completamente diferente y veo lo que pasa. Y luego digo, uy, pero si no sabes jugar ahí. Claro. ¿Qué ha pasado este año? Este año con los centers, ¿qué ha pasado? Pero si hemos echado a todos. Pero claro, ninguno era acente. Y eran todos guardias. Digo, ¿por qué les echas si son buenos guardias? O sea... Pero es que Moneyball hizo mucho daño, ¿sabes? La película y la teoría del Moneyball es el mejor lanzador de la liga. El problema es que juega de receptor, ¿no? Pues hay mucho que quiere hacer eso. Hay mucho ataque de si no lo entiende, pero porque la gente no entienda cómo hacerlo. Es como pasa con los comentaristas, que ahora todos los comentaristas quieren ser Andrés Montes. No. Andrés Montes hay uno y no volverá a haber otro, ¿vale? O sea, bueno, no intentes ser lo que no puede ser. Perdóname. No intentes poner a nadie en la posición de intentar ser Andrés Montes. Pero hay un comentarista, curiosamente. Hay un comentarista de NFL que no tiene un pelo de listo. Eso es una realidad. Joder, ningún puto programa sin dar palos a la gente de la escena, no tiene de ni la, un pelo de la futbolesfera española. Cualquier día Iñaki lo llevan a las Torres Gemelas. Este comentarista, yo lo digo más. Un 5 contra 1. Hombre, te voy a decir una cosa. Entre el Churumbel y él, el nivel puede estar... O a un teléfono ahí. Rojo allí que explique sus teorías. Hombre, a ver, pero podéis imaginaros al Churumbel y a Susodicho con los dos gemelos ahí en el sofá. Bah, poesía, chaval. Poesía. Le faltaría restos de semen de Griezmann por aquí, pero bueno. Por lo que sea. Eso, ¿qué diréis de Socarrat cuando me vaya? Por favor. No, no, que va. No, que va. Vosotros sois respeta, unos putos degenerados. Todos los putos degenerados hay que quererlos siempre. Pero nosotros estamos mal de la cabeza. Entonces, no, hombre, hay que hacer un poco caso y ya está. Sí, pero bueno. Es lo que hay, es lo que hay. Por cierto, para la gente que todavía está escuchando el podcast a estos momentos, recordaros. En YouTube, porque tenemos canal de YouTube y esto se hace en directo en YouTube, hay contenido exclusivo. El viernes pasado hicimos la Necroporra 2025. Y por cierto, seguimos igual, ¿no? Todos empatados, menos alguno que tiene puntos negativos, ¿no? Correcto. Y eso que ha habido muerte de gente famosa, ¿eh? Ha habido... Sí. Un actor de Hollywood, un tal... Sí, David Lynch murió la semana pasada, creo que fue, pero nadie lo ha puesto. Normalmente era por ti que había muerto, ¿sí? Muy fan de David Lynch. O nos enteramos que Niki Lauda llevaba muerto 5 años, pero sí, bueno, no pasó nada. Niki Lauda yo, hostia, vale, bien. Uno de uno, ¿sabes? Bien, no pasa nada. dicho esto... podcast cortito al pie, yo creo que son unas 2 horitas y algo. Sí. Cuarto y 20 y cuarto. Por ahí. No sé a qué hora habéis empezado. Hay medias abierto, ¿no? Decirle a Javi que sigo Socarrat desde hace por lo menos unos cuantos años ya, ¿eh? O sea que me parece una labor encomiable la que hacéis, y que alguno de los que os leo, que me resulta curioso después cuando lo veo en el FL, hasta me alegro por el chaval, digo, tío, este lo vi en Socarrat y aquí está jugando. Bueno, a ver, porque no te pasan las cosas que nos pasan. A mí me ha amenazado un padre, un jugador, hace poco. O sea, hace poco no, el año pasado. Me escribió, no tienes ni idea, no sabes lo que pones, porque no, porque tal. Recuerdo que le escribí, digo, mira, disculpa, he visto todos los partidos de tu hijo este año y con suerte se acaba la XFL. Así que por lo menos le he hecho el análisis y está publicado en algún sitio. Consecuencia, el jugador está creo que en Alemania jugando a fútbol americano, o sea, ni XFL. Caution, Caution. Y hostia, os dejo, mira, os dejo una historia muy buena. Para vosotros que os gustan las líneas ofensivos con nada en la cabeza, por lo que me decís. No nos gusta. Eso no nos gusta, bueno, no nos gusta que tengan un poco, pero no los queremos. Te voy a decir una cosa, Javi. Hemos tenido un línea ofensivo con un tatuaje de un hombre mientras que le hacen 2 mamadas en el brazo. Bueno, bien, o sea, lo típico. ¿No habéis drafteado un kicker o un punter con una esvástica? Sí, bueno, el alemán, el kicker. No exactamente. Hace tres años creo que fue. Creo que era no, superó la off-season. No superó la off-season, ya no la superó. Por lo que sea. Quinta ronda. Por lo que fuera. Mira, os dejo un nombre. Además, un chico, un línea ofensivo, un guard. También es Dazi. No es nada. Este simplemente tuvo un momento de idiotez mental, pero maravilloso. Va a estar en la Senior Bowl, así que no es raro. Es un chico originalmente reclutado por Georgia. No recuerdo si fue un recruit de 4 estrellas o de 5. Muy arriba. Está jugando en Jacksonville State. Porque ¿dónde has dicho, perdona, que se me ha friseado? Jacksonville State. Jacksonville State. O sea, que entonces es negro. No, es blanco. ¡Hostia! La rareza. No, la rareza es mayor todavía. Va a estar en la Senior Bowl, lo invitaron esta semana todavía, así que el jugador tiene un potencial increíble. Es una bestia en el left guard. Creo que era el left guard ahora mismo. Acaba de patinar. No, Raygard. Acaba de patinar neurona. Clay Webb se llama. Este chico estaba en Georgia y apareció una historia en la que un compañero del equipo de wrestling, creo que era, lo denunció por una cuestión de bullying. La denuncia originalmente era bullying. Cuando después se publicó, después de irse el jugador, lo echaron del programa y demás, Lo que ocurrió fue que estaban en los vestuarios y cuando este chico se estaba duchando, eyaculó en su bote de bebida. Hostia, esa sí que es buena, ¿eh? Mi duda fue, ¿cómo supo que fue él? ¿Lo vio? Somería, claro. Lo vería, claro. Sommelier. ¿Lo cató? Lo cató. Claro, ese es el tema. Me plantea muchas Dijo, esto me preguntas. sabe al legar. Claro, dice, que yo creo que este es de Practice Squad. No sé, o sea, no lo sé. Mira, nosotros tenemos un tackle tan malo que Jacob, que seguro que si hace eso, pega el gatillazo cuando se hace la gallola allí en el vestuario. No, no acierta en el Seguro. bote y le da la No taquilla, ¿no? acierta, por Vamos. supuesto. O le dan el ojo al center o algo así, no sé. Pues Bueno, que decía. sin. Este chico va a estar este año, estoy seguro 100%, ¿vale? Va a estar en la Senior Bowl. Físicamente es una bestia. De hecho, es uno de los culpables de que Tre Steward, que es un running back buenísimo, que ya lo hemos publicado por ahí, yo creo, también probablemente pueda salir a estar drafteado. Y gran parte de la culpa es de él. Y tiene todo el potencial. Nunca más ha tenido ninguna historia, ¿eh? También hay que decirlo, la historia es buenísima, es muy divertida, es lo que quieras. No ha tenido nunca ninguna más. Entonces, a lo mejor ha aprendido y es el típico jugador estilo, como digo, Titans, que te cae a tercer día, lo coges y dices, ¿cómo un jugador que acaba siendo Pro Bowler en algún momento de su carrera salió en tercer día? Cosas como estas. Creo que si buscáis gente que esté bien de la cabeza, yo Como creo que esté apuesto por eso. de hecho, no, me extraña que no pillarais vosotros a Jalen Carter aquel año, pero eso es, ahí va a entrar, ese me lo iba a abrir yo. fue el de Por Skoronski, cierto, ¿no? Fue el año de es bastante Skoronski, ¿no curioso. puede ¿Cu ser? ¿Cuándo le draftearon al final? ¿Cuándo, en qué ronda El salió? 10, el ¿Diez? 10 Eagle. Al final lo cogieron arriba, ¿no? Igualmente. Javi, Bueno, vosotros pero muy en Jackson bajó 5 puestos, ¿no? De lo que esto, que no es estaba nada. top 3, sí, top 3, más o menos Y por 3. lo que sea, Por lo que sea. creo que lo estamos viendo todos, que lo normal es que hubiera salido el 3 y no el 10. Pero bueno. A ver, nosotros drafteamos en Nashville a un tipo que tuvo un accidente de coche, estaba borracho, lo tapó todo el mundo y vete al Practice Squad, no molestes. O sea, literalmente fue así. No fue al Practice Squad, me parece, estuvo medio apartado, medio cortado, o la lista de excepción, algo así. 2 semanas después, en el centro de Nashville, que el centro de Nashville son dos puñeteras calles, lo puedo asegurar, son dos calles, es una ciudad muy pequeña, cogió un coche, no tenía carné y se puso a hacer donuts delante de la policía. No. Dice, a ver, chaval, Vale. te pasa algo. Dice, centra, vete a terapia, estate tranquilo, no vas a jugar este año, haz algo. 15 días después, llama a la policía a las oficinas de Nashville y dice, a ver, es que nos han llamado por ruidos en una universidad, no recuerdo cuál era ahora mismo, Ese no es recuerdo el si era tackle que te iba a decir yo, que Isaiah terminó Wilson. en Miami. Isaiah Wilson. Es que nos han llamado por ruidos. Y nos hemos dado cuenta de que hay un tipo de 2 metros y 120 kilos saltando de balcón en balcón para escapar de nosotros. Y a lo mejor es uno de los vuestros. Por lo que sea. Bueno, tío, de Isaiah Wilson, yo este año me dio por seguirlo en Instagram, que lo tenía capado. Y es un espectáculo. Yo creo que todavía lo sigo. No sé si está vivo. ¿Escuchaste la música? ¿Escuchaste los discos? Y bueno, y ahí, y yo creo que después intentó con Yaya, ¿no? Algo así, pero y el tío se hizo un vídeo que salía en un coche que yo no sé si, qué le estaban haciendo en ese coche, pero se veía a una chiquilla por ahí sospechosa. No sé, eran movimientos extraños, no sé qué. Yo dije yo, tío, y esto, tío, y este tío, primera ronda, ¿eh? O sea, que Primera este ronda de Georgia, además, este era y se lo un tackle. empaquetamos a Dolphins sacándoles no sé si una séptima o una sexta todavía. O sea, después de todas esas historias, todavía sacamos algo por él. Sí, pero es que no llegó ni a debutar con Dolphins. Sí, sí, sí. Con Dolphins no sé, con nosotros jugó Con cuatro snaps y tres Dolphins acabó en el suelo. con Dolphins recién Ah, fichado. bueno, por lo menos lo hizo bien. En equipos especiales, tres bloqueando, tres en el suelo de culo. O sea. Con Dolphins igual le pillaron nada más firmar el contrato, le pillaron que se había comprado un pedazo de coche que te cagas y No, igual él. fue un incidente en un barco, si no me equivoco, un O algo de vídeo eso. jugando así a lanzar dinero y con Sí, una el movida. barco lo tenía, ya sabéis lo otro que llevaba, Todo también hay que muy tomar. Miami, ¿no? O Y sea, le le volvieron pega a mucho a comprar Miami tener un rápido. tío así. O sea, un personaje es espectacular. Un No sé por perturbado, un qué. tío de 25 años que tiene todas las condiciones del mundo para ser millonario, tío, y no, no, no, no, obviamente no. Por eso yo me dedico a Socarrón. Porque me parece que Isaiah tiene mucho Wilson, más ¿no? mérito. Sí, Isaiah Wilson. Por eso yo me dedico a Socarrón. Me parece que tiene mucho más mérito alguien que Eso viene fue de muy División sonado. 3 o de Naya que estos taraos que lo tienen todo y lo tiran por la borda. Total. Sí. Estoy Tío, buscando ahí el no. perfil porque me la habéis vendido muy bien. El perfil puede ser el policial perfectamente. Sí, el No, policía. estoy buscándole por Instagram, no lo encuentro. Nada, es que tenía un nombre raro. No, era, sí, era algo de Monia. Panda, Panda, sí, el Grizzly. panda. No sé qué panda o Grizzly, sí, o Grizzly o algo así. El Sí, panda, es verdad, mira, no me acordaba de eso. yo te digo que yo hasta hace no mucho lo seguía, porque era un espectáculo el tío. No, no, está mal. O sea, es un tipo que yo recuerdo cuando Titans lo corta, que había gente que nos escribía en el podcast y decía, es que es un tipo que hay que ayudarle, ¿qué tal? Yo, no, hay que alejarlo de la sociedad, está mal. Sí, O sea, va a está hacer muy daño a dañado, tío. alguien. Lo que yo no entiendo cómo cayeron ahí en Titan de draftear es porque ese tío tendría todas las reflas del mundo, o sea. Es que eso Bueno, es lo por chocante. labor social, al final es lo que hay. Pero una primera ronda, verdad que fue baja, Ya. pero bueno. Uf. Sí, pero aún así, a ver Chico, también, la a 1:10. ver. Sí, Uno, a venga, uno que ya. Jesús. Uno que ya os tiene que dejar y estoy súper a gusto, pero mañana. Mira, Mañana toca la Jesús. sirena. Un placer, Javi, Hasta tío. luego. Estamos. Encantado y ya sabes, cualquier cosa que necesites de campos donde no haya grada, ya sabes dónde estoy. O ángulos raros de grabación, ¿no? Que Ah, bueno, es lo que quieras, eso. cuidarse, Ideas. chavales. Jesús, Venga, chico, Jesús. tengo que Aún. irme yo también ya. Venga, vamos a dejarlo por aquí. Un saludo a todos y no sé si la semana que viene o no, o Dios proveerá. Nos Bueno, veremos dentro de poco. habrá que ir actualizando el tema de las firmas de entrenadores, ¿no? Sí. Así que seguiremos por aquí, al pie del cañón.